y pueden verme, no sé, tengo página. A ver, genial. Ahí hay unos kilitos de más, ahora tengo menos. A ver, con decino, mami. ¿Cómo? ¿Cómo? www. Sí, esa parte punto Rosy, doble S y guión medio Rodríguez.com. Arroba Facebook. Bueno. ¿En el Face? Y Turbe escrito con Twitter. Solo falta el gano. No, Twitter no tengo. Facebook. No, el Facebook y la página. Twitter. Vamos a jugar y al término del juego, Cabito va a hacer sus comentarios respecto de Rosy Rodríguez, la hermana de la mala Rodríguez, que hicieron un dúo inolvidable en la década del 90 en la canción española. Mismo. Y hoy está acá, tras Santiago del Estero, en Buenos Aires, enamorada de Pablo. Numeral 3, por favor, querida Rosy de Pablo. No me entra, ¿puedes creer? No te entra. ¿No entra? Rosy, sí, pues no tengo www. Facebook. Sí, punto. Número 3. No, no, no. Y, o sea, Rosy, guión medio, rodríguez.com.ar. Ver trabajo, contacto. Berta, Rosy. Escuchar o poner era. Numeral 3, por favor, Rosy, presiona en el teléfono. Mi vida. Bueno, a ver. Mi corazón. ¿Numeral 3? Sí, ahora el 3. Dale. No, bien. Pero pará, sin numeral no te toma. Claro, no, tenés seguido, que hacerlo juntos. Seguido el numeral y el 3. Ah, sos divina, tenés pelo corto. Sí. Numeral 3, por favor. Dale. Presionalo. ¡Sí! ¡Y arrancó! ¿Cómo se llama? Y mira cómo arranco con Estraco Alursi. Ni idea. Denis, incorrecto. ¿Cómo se llama? Camora Nessi. ¿Será? Camora. ¿Sí? No. Mauro es incorrecto, son todos flulbolistas. Nessi. Lionel. Lionel o Leo? Lionel, con doble L lo dijo al principio. Lionel, okay. No, una sola L. Ah, pronunció. ¿Cómo se llama? Basi. Martín. Valentina Basi, incorrecto. Bossi. Fasi. No. Natalia Fasi, incorrecto. ¿Cómo se llama? Valdassi. Ay, ¿sí es un jugador? No. Ah, Héctor Valdassi, es un árbitro, un ex árbitro. Frondizi. Héctor. Arturo. Arturo, te ibas al cole. ¿Cómo se llama? Elliot. Un musical, tiempo. Melissa Elliot, conocida como Missy Elliot, incorrecto. ¿Cómo se llama? Kelly. Claro, la nombraron hoy porque la habían puesto en el... ¿Cómo se llama? ¿Kelly? Tiempo. Sí, Grace Kelly, incorrecto. Patricio. Y por último, Jones. ¿Cómo se llama? Ni idea. Un saludo. Ay, al Keco. Rosy. Al Keco Jones. Y gana Luis, que aparentemente hizo todo mal, pero con lo justo... Clava 4, el primero. Muy Rosy, bien. Mi amor de mi corazón, pedí un deseo para este 2013, que se te va a cumplir. Gran amor. Sí, no. La fantasía del árbol sería el primero. Vamos al segundo deseo. Bueno. No. Tiempo. Medios. Ay, no, cierto. Sorry, ¿cuál? Perdón. ¿Cuál? Trabajar en un medio, dijo, ¿no? Trabajar en un medio, sí. Ok, trabajar en un medio. Bueno. ¿Alguno en particular? No. ¿Puede ser de transporte? Medio de comunicación. Perfecto. De comunicación. Rosy, te mandamos un beso enorme. Un beso enorme a todos. Se ucha. Muy felices. No, por favor. No, te permito. Una mujer hermosa, quiero una así para mí. Metro. Descubrí. Explorar. Expresar. Una idea. Un ideal. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. En minutos. Metro y medio. Sebastián Weinreich. Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. 5 años. Metro 95.1. Sonido urbano. A ver cómo viene el clima para el norte. Y en estas vacaciones no puede ser mejor. Heladas, Quilmes heladas que durante el día provocan un descenso de la temperatura. Por la noche, alta probabilidad de asados seguido de intensas fiestas. A estar atento con el chimichurri. El verano ya sabe con quién encontrarse. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Coca-Cola en Concert presenta Jamiroquai en Argentina. 15 de febrero,

Eso está, está muy elegante. Sí, gracias. La vi con Julieta Luciana Pink y no le gustó nada. No le gustó nada. Four Rooms. Four Rooms. Se quedó dormida. Cuatro habitaciones, protagonista Tim Roth, el actor de El de las Mentiras, no me acuerdo. Four Rooms. No me acuerdo. ¿La primera película de Tarantino? No, hizo un son cuatro historias y dirigió una sola, con Bruce Willis, y actúa él también. Métanlo en cana al que quiso abusar de Rossi, dice alguno, claro, estamos en contra de los abusadores. Otro dice espectáculo y otro dice yo también quiero, después de verla, quiero... ¿La ves con el trajecito verde? En un árbol, sí. Yo también la quiero meter dentro de un árbol. No es un día más hoy porque vino José Naroski. Y no es un día más porque está aquí sentado en esta mesa de trabajo Sebastián Marcelo Brando. ¡Vamos, carajo! Chicos, la alegría de volver. En el pasillo, te escuché, me puse contento, sí. Pero te escucho al aire por los auriculares. Porque hace mucho que no nos vemos nosotros dos, sobre todo. Del 21 de diciembre. Así que no nos vemos. Hacía rato no nos veíamos por... Se cumplen más de dos meses, Sebastián. No, más de uno, ¿cómo dos meses? Un mes y una semana, quise decir. Un mes y siete días. Ah, no, sí. Pasó de todo, te digo, pasó de todo. Extrañé la radio. Y no pasó nada. Enero es un mes tranquilo. Uh-huh. Cumplen años los chicos. Sí. Estos dos. A Ripoll le mandé un mensaje. A mí no me lo contestó. Bueno, vos te mandaste mensaje. Al celular. ¿A este mismo? No, al 479, a ese que tenías antes, no, porque no lo tenés más. En enero yo les mando mensajes y en marzo les hago el regalo en general. Sí, en el regalo en enero nada. No se regala. No esperen regalo. En marzo se regala. En marzo. Sí. En marzo se puede. ¿Lo viste o no? Me dice que no hay actividad reciente, por lo que no he recibido mensaje bueno, tuyo. Ahora yo te muestro que te lo mandé. ¿El teléfono tenía en 5697? No, así empieza. Ah. Sí. Ahora no digas el resto. Bueno, y acá estamos para hablar. Recién recibí la dura noticia que hay cadena nacional a las 7 de la tarde. ¿En serio? Sí. ¿Con qué motivo? ¿Lo dirán? No creo. ¿Entendéis? Lo dirán. No sé. ¿Qué cosa tienen para decir? Por ahí no la vuelta de Seba. Es probable. Puede ser. Porque también. En su ausencia no hubo. A las 7 de la tarde habría cadena nacional, nos informaba. Está acá en Argentina, Cristina, después del viaje y la gira por sudeste asiático. Tengo entendido que sí. Sí, bueno, no sé, no sabía tampoco. Igual se retrasa siempre un poco, será 7:20, 7:25. Podría hacer una mención, ¿no? Me cuentan que el chico este, Sebastián, al que siempre lo embroco, con estas cadenas. Embroco, le pregunta a algún ministro siempre. el que está en metro, ¿no? Queda al costado. Sí. Randazzo, está en metro, dice. Sí, Randazzo no sabe, se pone colorado. Sí. Por ahí es para hablar de la Holanda Argentina máxima sobre Mercheta. Puede ser. ¿Te parece? No. No, parece que la Holanda Argentina ya está hablando. ¿Algún anuncio será? ¿No? ¿Qué sé yo? Sí, lo dirán, no sé si está para cadena nacional, pero que se abre una investigación aparte. No ¿quieren hablar de Atlanta Chacarita? Si después cero, no hablan. 0-0 un embole. 0-0 un embole. Ya está. Ya terminó de hablar de Atlanta Chacarita. Pero después, hacerle un papel, No, después voy a hablar, porque hay algo para comentar primero con los muchachos. Sí. Atlanta tiene un nuevo ídolo. Sí, claro. ¿Quién es? Cayetano. Ah, ok, está. ¿Pero vos lo estás confirmando ahora? Te quiero contar que recién llegué a la SEMA, no se habla al aire. No se habla. Ah, no se habla al aire. Al aire. ¿Por qué? Y luego ya se está quebrando el no se habla al aire. No, yo estuve con él. Se vuelve loco, Calle. No lo desconocí. No, yo estuve con él. Se agarró a piña. Bueno, no cuento nada. No, contame. Con alguien de la radio. ¿Con quién? No, con alguien de la radio. ¿Con Ferrari otra vez? No. Porque ya se había agarrado con Juan una vez. Y el viernes vino de invitada al programa que dijimos, Cayetano se va a calentar. La hermana. Cayetano. No me dejó hacer. No. Ay, se demoró. Iba a hacer todo un chiste de. No, claro, típico humorista celoso. Entender que es alguien y después sigue Cayetano. Está haciendo una obra de teatro en la Cayetina. Iba a hablar del teatro, que está en temporada, que cómo se va a poner el traje. Claro. Dijimos una hora de eso y vino Cayetina. La Cayetina. Terminó ahí. Pero sí, Cayetano es el hombre del verano. Es el hombre del verano. ¿Cómo? ¿Cuándo te enterás? Imagínate en el ambiente futbolero. Está para Atlanta. Sí. Otra que los carteles, que todavía le ponen a Poroto Cubero. Todavía. No, todavía le ponen carteles, no me acuerdo cómo son, pero tratándolo de ídolo. Es un poco machista el concepto, ¿no? Muy machista, sí. Después de dicho esto, ya puedo hacer los mismos chistes. ¿Cómo me entero? Eso ya no puedo contar. Por un chisme, no por un medio de comunicación, sino por una persona. Claro. Lógico, lo juego el pinchi. Y si hablamos de fútbol, bueno, ayer Damián que fue dejado libre por Teis Sports, sí, tuvo una previa de una hora. Entonces Matías Palacio, muy copado el relator, sí, nos manda un mensaje, si pueden venir, hace una notita, una hora de previa Atlanta Chacarita, sin otros partidos, en otras canchas, mucho para decir no tenían, pobre. Claro. Hay que llenar. Entonces fuimos ahí 2 minutos y le preguntan a Cayetano. Después hicimos notas con partidarias de Chaca para mostrar que haya todos le preguntaban eso. Entonces, en un momento, bueno, como... Hay temas que superan, no, sí. Vos no decidís qué vas a contar, qué no. Bueno, qué vas a contar, sí. Claro. Vos decís, no, somos amigos, no pasa nada. No, no contestaba nada, yo hacía un chiste. No hay nada para decir. Piche escudero con Chacarita, justo, decíamos ese chiste. Claro, claro. Sí, terminé ahí. El 10 de Chacarita es muy bueno. Te van a contar todas las veces. El 10 de Chacarita es crack. ¿Cómo terminó el partido? Matías Pizano. ¿Cómo terminó el partido, Seba? 0-0. Como los de los últimos 6, 4... 0-0. Contanos de Pizano. Contanos un poco de Pizano. Es muy buena. Tiene buena pegada. Es peticito, más petizo que yo. Uh-huh. Cirujano estético, ¿no? El, bueno, no tan petizo. Ah, no, Pizano. Pizano era. Muy habilidoso. Carla Pizano. Muy rápido, sí. Escurridizo. Todo como vos. Como yo. Pero de Chaca. Bien. Pero no tuvo la suerte de convertir. ¿Atlanta? No, ya no. Ya no. Claro. Leí tu cuento ayer, que salió en revista Un Caño. Ah, mira vos. De Giberon. Sí, ese estaba en el segundo libro. Igual. Estaba en el segundo libro, exactamente. Pero no lo había leído, evidentemente. Bien. Se ve que ese no se lo leí. Se ve que no lo leíste. O que no lo recordaba. Sí, ¿qué tal está el libro de Un Caño? En una de esas. No, es un número que tiene cuentos. Tiene para el verano. Tocuen, además. Ah. Y leí el tuyo. Gracias. Exactamente. Y lo disfruté. Gracias. Matías. Gracias a ti por ese momentico. Está basado en un hecho real. Estaba ya en un hecho real que no nombrás al equipo, aparte. No, pero se sobreentiende. Y el jugador tiene un nombre así. El del cuento se llama Rodrigo Rodríguez. Es un jugador que acepta una coima, pero un más. No, no una coima, un incentivo solo por ganar. Gonzalo González. Gonzalo, qué caballero. Pero, sí. Qué caballero. Rodrigo Barrita, no es Rodrigo Rodríguez. Es verdad. Sí, también. Sí. Como la hija de Madelón. Madeleine. Bueno, me entretuvo, me divirtió. ¿Y qué otros cuentos hay, te acordás? Hay de Alejandro Wall, hay de Pablo de Biase, no me acuerdo todos. La verdad que no me acuerdo todos. Buah. Te pido algo. Leí la revista y cuando vi los cuentos, vi de quiénes eran, estaba el tuyo, leí el tuyo y después leí el tuyo. Dejé la revista un rato, porque ya había leído muchas notas. Y tenés tres pibes, ¿sabes? Y tengo tres pibes, sí. Y fue el domingo a la tarde. En el momento que no, está bien, pero era el primer fin de semana en casa del año. Claro. Entonces estaba bien estar en casa y no hacer nada. La vagancia misma, que también me gusta. Esos reglamentos familiares un poco. ¿Puedes hacer un domingo toda una tarde en tu casa sin hacer ningún programa? No. Hay un momento que jugás a algo. Sí, no, un momento que hay que salir. Uh-huh. Salimos. Mm. O sea que terminamos comiendo, cenando afuera. A que respiren los pibes. Y la comida no es tranquila. No pasa nada, estábamos cansados. Estaban cansados los pibes. Pero me quedo varias horas adentro sin actividad, otra actividad que estar adentro. No. Cuando te metiste ayer en la pileta, ¿fue con malla o con un shortcito? No es lo mismo. Yo con malla alejo mi pequeño hijo en calzones. Las tres veces que se metió en calzones. Yo creo que le gusta más en calzones. Porque no. Dice, no quiero ir a buscar la malla, me meto en calzones. 4 años. Sí. En calzones. Va a cumplir 5. Mirá qué grande está Alejo. Cumple 5 horas, el 12 de febrero. Bueno, nos vamos, che, porque la verdad... Y tratando de Julieta animar, no tira una. Julieta tira una. Las uñas. Transiciones de media hora con Fábrega. Vamos, terminó. Fue mi primera, chicos. Bueno, viene la cadena. No, pero tenemos un ratito más. Tenemos un ánimo más o menos. Nosotros nos vamos a dar la cadena. Yo siento que Julieta no le puso, a la transición. Yo siento que no quiero tirar la primera pelea del año. Pero no abre la boca, no abre la boca. Sí, un poco nos dejó solos. Como diciendo, a ver ustedes cómo se las arreglan. A los nejudos le de hijos. Dale. ¿Vuelve a Retroya? Epa. Dicen. De 10 años. El día que cumplió recibí mensajes. Ajá. Y porque Diego lo dio a conocer, sí. La fecha. Sí, que en realidad fue Damián. Y Damián era el que lo había. Damián fue. Ah, muy bien. Esto. Damián. Quizá. Yo salí al cruce de Damián, en realidad. Ajá. Salió a decir cosas impropias. Para que no exagere. De nuestro pasado. ¿Para cuándo la papeleta a la parrillera, no? A nadie. Estuvo, el otro día estuvo acá. Mira. Vino. Y te la perdiste. Ajá. Te la perdí. Ah, pero te puedo venir a visitar. Y sí. Nos vamos porque vamos a ver una película. Mañana. ¿Qué hablamos sin cadenas. De Diango. Diango sin cadenas. Qué bueno. Qué bueno. Así que mañana le contamos qué nos parece. ¿Lo sacan a Quentin al aire? Sacamos a Quentin y nos van a dar ahora mucho merchandising. Qué bueno. Y inolvidable. Merchandising que nunca nadie va a tener jamás. Qué grosso. ¿Cómo no nos conocemos? ¿De hombre y de mujer es lo mismo? Sí. Y pasame ropa entonces. ¿Qué te paso? ¿Cuánto calzás? Por favor, 45. Oh. Igual que yo. Tengo la pelota del campeonato. Sabía, hermoso. Que se va a jugar. Parece de más de selección que de campeonato. Es cierto, ¿no? Es cierto. Celeste y blanca, escudafa. Sí. Lo que veo es que tiene más grip. Tiene una textura. ¿Más fácil para el arquero? No. Bueno, sí, puede ser más fácil para el arquero, pero también para darle efecto. Ah. ¿O no? Puede ser. Como la no es tan lisa inflada, claro, la superficie. Muy linda es la pelota, ¿eh? Es muy linda. Ojalá la traten bien, Matías. Que la caricia, ¿no? La caprichosa. ¿Las pelotas tienen como los neumáticos un número para inflarla? Sí. O sea, ponele 12. No, está el número 5. No, pero la presión. Claro. Tiene que pesar no más de tanto, ni, no es un peso exacto, sino no pasar el límite bajo ni Lo que pregunta mi amiga es cuánta presión se le pone. De 0,8 a un... En una estación de servicio, ¿cuánto le pones? 0,8 a 1. 2. Perfecto. Bueno, a la rueda del auto, 28. Depende, a 30, de 30. Y si vas a ruta, 30. Y si lo metes en la arena... Bueno, está bien. Y si lo metes en la arena, acabó tú estás 4x4. Eso es verdad. La desinflás. Más. No, los excesos que cometí este verano. Quédense escuchándome entre medio. Sí, no. Le he dicho la Nutri. La bufa. De todo. De todo. La bufa también. No me limité en nada. Nada. ¿Fondue? Todo. Pregunten que hice de todo. ¿Choclo? Todo. ¿Swinger? Todo. ¿Todo? ¿Metiste al mar? No. Todo menos hermano. Pileta sin mar, no. Mira vos. Ese es el exceso que cometí, no haber entrado al no entrar pero al mar. Estabas muy lejos del mar. No. No hacían playa. Muy poco, con un bebé medio complicado. Claro. La arena quema para mí de modo desproporcionado. Te podría haber ido a Berazategui, digamos. Exagerado. Podría haber ido a Berazategui, sí. No, podrías no haber ido a la playa. La arena acá, en otros lugares, sí. Depende del tipo de arena. La de acá quema. Tenemos el mar frío y la arena quema. No. En otro lado, el mar es tibio y la arena no quema. Sí, no, dame una, dame. Una. Viento también. Una no querés que vayamos a la playa. Se te puso en la cabeza que no vayamos a la playa. Y nosotros seguimos yendo. Y vamos igual. Y a bote, que no vamos a la playa. Un accidente geográfico, ¿no? Una recta de 200 kilómetros con viento. Claro. No hay mucho accidente. Es como que se echó Dios en Chocabarulo sin mina. ¿Para qué? Sí. No te saques, Mar del Plata tiene acantilados. Ah, Cabarulo. Sin cliente no hay espera. Las playas más lindas de Mar del Plata son las que están después del único accidente que se separó. Como una peninsulita. La Arena Beach es la mejor para mí. La Arena Beach es espectacular. Sí, buenísimo. Muy linda playa. Espacio de refrescancia. Lo que tiene las playas del sur así de Mar del Plata, que ponerle va, llegaste, instalaste todo y te dices, viejo, trajiste el celu, no, está en el auto. Oh, no. Te querés matar. Está. No, sí, no, la sí, no, no, no importa. Algo importante, algo importante. El mate, me olvidé la bombilla arriba. No. Lo único que tenés que volver. Toma agua del mar, prefiero tomar agua del mar. Si te olvidaste el encendedor en el tablero del auto, porque eso te explota, te prende fuego el auto. ¿En serio? Sí. Murió gente con eso. A la vuelta, Dalia tardó un ratito para armar las valijas, yo también, qué sé yo, pero ella más. Sí, un poquito. Porque me la hace. Hijas, básicamente porque la hace. Porque yo la mía. De los hijos que van a hacer. Claro. Vos tomás tu bolsito de dos shorts y tres remeras. A la media hora de viaje me dice, uy, me parece me olvidé algo. Digo, date vuelta. Si están los dos pibes, no volvemos. Claro. Solo vuelvo por un hijo. Y sí. Después, no. ¿Y se había olvidado algo? 50 mil dólares. No importa. Igual ya tenés conversaciones gente grande. Pues, si están los dos pibes, ya no hay vuelta atrás. Perdón, somos gente grande. Hello. Sí. Hello. Uy, te estás hablando en inglés. Somos gente grande. Cuando quiere agarrarse a piña. Uy, yo no lo conozco. Se va, se va. ¿Somos gente grande o no somos gente grande? No. Fíjate que se remangó. ¿Cuántos mundiales viste ya? Va. Que me acuerdo el 78, 74 estaba vivo. Ahí tenés. 74 estaba vivo. 78, 82, 86, 90, 94, 98, 2002, 2006, 2010. 9 mundiales. 9, 10. Sin contar 74, 10. No cuento 74. Pero estabas vivo. Yo el 78, claro. Si querés te cuento dos más. Yo te cuento del 82. 8 mundiales, un montón. 78, yo me acuerdo de haber festejado. Yo un poco me acuerdo. 78. Hay más, ya cuando hay más mundiales que minas en tu vida, ya estás mal. Estamos mal. Cuando hay más técnicos de selección que minas. Nos vamos, será hasta mañana. Levantó al final atrás. Levantó. Chao. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. 95.1 Sonido Urbano. Un homenaje, Cabo. Que te vaya bien, ¿eh? ¡Hola! Buenas tardes. Señora, llegamos para que acomode los micrófonos. Acomoda. La tenés atrás del monitor. Ahora, cuando de. Bueno, hoy lo puedes dejar adelante para que te saluden todos. No, no. Me sí, fui 15 días, sí. Me parece distinto, ¿no? Parece que te fuiste hace mil. ¿Cómo andás? Bien, estoy muy bien. Extrañé mucho la radio. Sé que hicieron un gran trabajo, pero un grandísimo trabajo. Que obviamente por un lado te pones contento, sí. Pero por otro lado te agarra el bichito. Dalia una noche me dice, una noche así de sexo, así desenfrenado, sí. Cuando terminamos, sí. Lo primero me dice, ¿extrañas la radio? Ahí mientras nos vestíamos. Claro. Mientras no, yo sin querer me estaba poniendo una bombacha. Me dice, ¿sos boludo? Digo, no, tomá. Me dice, ¿extrañas la radio? La verdad que sí. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Si la extrañamos un fin de semana. Ajá, cuando decimos, los lunes venimos con ganas de hablar, sí. Venimos eufóricos. Y sé por distintas opiniones, uh-huh. Hicieron un gran programa. La pasamos lindo. Y que por un lado, eso me pone contento. Y por otro lado digo, y mirá si se divierten más sin mí. Y no. Porque no me voy a hacer el canchero acá. No, que, no. Digo, mirá si encuentran la fórmula y dicen... No. No lo necesitamos, para no hacer. Queremos más que nos hable de Atlanta, no. No queremos más que se masturben los cortes, no. No queremos más y todas las cosas que hago yo. No, para hacer no, que no está la formación original, que es lo ideal y lo más divertido, nos divertimos. Bueno. Pero sabiendo bueno. Que es una situación de parche. Pero claro, se divirtieron más que cuando falta otro. No, eso sentí. No, estoy eso loco sentí. Vos. Ha vuelto. Bueno. ¿Cómo encontraste todo? Encontré todo. Primero te cuento las vacaciones. Todo, contame todo. Si te cuento lo que hice acá, voy directo a la cancha. Y total. No te quiero quemar la cabeza. Dale, con eso. Regular. Celebro que fue en paz. Sí. Y nos abrazamos ayer con las radios partidarias de Chaca, está todo bien. Pero después hablamos de eso. ¿Las radios después. Abrazan? No, con la gente que labura en las radios. Bien. Eso. Bueno, ¿tuviste la costa? Las primeras vacaciones con dos hijos. Uh-huh. Vacación bisagra, fui a Mar de las Pampas. Bisagra hasta el toque de bizarra. ¿Viste? Bisagra. Ahí. Fui a Mar de las Pampas, lugar al que no había ido, había pasado alguna que otra vez, pero sí. no me había instalado en ese sitio. Mucha arena. Es de arena. Sí. El pueblito, la ciudad, no sé cómo llamarla. Algo muy antiayuda, que se lo voy a decir a Petro el jueves. Toda arena, yo con un bebé y el cochecito. Sí. Imposible trasladar. Imposible. Va, imposible. Sacás, viste que estoy más lo mudo. Estás muy lo mudo. Es como empujar un fitito todo el tiempo. Todo el tiempo. Muy bien. Con un bebé. Entonces, de a ratos. ¿Se paró o se va? La primera vez. De a ratos iba con el cochecito para adelante y de a ratos lo llevaba como de espalda. ¿Llegaste a maldecir, a decir alguna puteada al aire? Sí. No es que el estado de relax. Te porque permite. Antes de ir, Dalia me dice: guarda que me dijeron que Mar de las Pampas es toda arena y para la playa son médanos. Vamos igual. Ah. Yo porque ya me daba fiar. Sí, obvio. Ya, si elegimos Mar de las Pampas. Y no, y sale sí, sin criterio elegí. Esa mochila que el pibe te queda colgando como en una hamaca paraguaya en tu la propio cuerpo. La pasamos mal, todo mal con esa mochila. La pasas mal. Claro. La pasan todo mal con eso. Transpira sí. El pibe. Esas sentí que canastas se te va a caer. Que se ponen en la cabeza para vender panes rellenos. Los pibes son para llevarlos en la mochila. ¿Cuándo inventaron eso? Está bien, a mí me parece. Los llevas en la mochila. A mí me divierte. Bueno, lo llevan el cochecito. Bueno, bisagra te decía porque te das cuenta, ya con un hijo te das cuenta, pero con dos hijos te das cuenta que no sos la prioridad. Ya no. La vida pasa, en las vacaciones mucho más. Y de verdad hay un sentimiento verdadero. Genuino. Que es más importante que los pibes la pasen bien que vos. Mirá que cuando vos. Ellos están disfrutando, vos ya disfrutás. No me lo puedo imaginar. ¿Viste? Yo tampoco me lo puedo imaginar. Pero claro, si vos tenés ganas de hacer algo por ahí ni te das cuenta. Yo no tenía ganas de hacer nada. Claro. No tenía ganas de hacer nada. Cuando yo los veía disfrutar, el bebé no disfrutaba. Claro, los queda disfrutaba. La teta disfrutaba. Sí, yo ya disfrutaba. Claro, ya está. Es así, te alcanza. Qué es loco. Increíble ese sentimiento. Sí, jugué al ping-pong, que fue lo más loco que hice. Claro. De verdad no me metí al mar. ¿Los pies tampoco? Sí, los pies, pero ¿sí? Ir, nadar, sí. Hacerla de no Alfonsina hiciste pis en el mar. No hice pis en el mar, en este verano, ¿no? Uh-huh. El primer día, vamos, ¿querés ir a la playa, Rusa? Sí. Vamos a la playa. Vamos. Vamos, dale, vamos. 1:30 de la tarde. Mm. O el segundo día, el domingo. Sí. Me fui de Mar del Plata para allá. Bueno, la arena... ¿A los cuántos minutos te hincha la cabeza. La... 5 minutos. 5 minutos. Y no es que es un lío de gente para nada, re tranquilo. Sí. En ese punto de vista, re tranquilo. No es playa friendly, digamos, metro y medio. La arena incendiaba los pies, pero no estoy exagerando, de verdad era. Y no puedes saltar con un bebé. Más, en ese balneario pusieron, porque bajás un médano, que es, yo creo que Moisés, cuando fue a buscar la tabla de Dios... Dijo, no, este no, dame uno más bajo. Sí, sí, no eligió el de Mar de las Pampas. No lo eligió. Entonces, en el balneario, ¿sabes lo que hicieron en la bajada? ¿Qué? Pusieron, cada, ponele, cada 30 metros, una sombrilla para que la gente pueda pisar un poco de sombra. Pensé que un tipo riéndose. No, no, para recuperar fuerza. No lo puedo creer. Entonces vas de posta a posta. Claro, entonces vos decís... Se paró, se va. El mar es tan genial como para pasar todo este sentimiento. Sí. ¡No! ¡No! ¡No! Bueno, bajé con el nene, la nena, poniéndonos bronceador, ya todo el cuerpo pegajoso. Sí, blanco. Me quiero laburar a la FIP, decía ahí. Ahora quiero laburar en la FIP. Claro. Entonces a los 5 minutos digo, también, lo llevo, quédate con la nena acá. A correr también, la vuelta. A correr, el nene, solo con el pañal. Oh. Qué asco tenerlo con pañal solo en la playa. No, ¿cómo va a dar asco? Sí, da puro asco, para los demás, ver el pañal, qué sé yo. Todo pegajoso, con el gorrito, pobrecito, el nene diciendo, no quiero estar acá. Sí. Y lo abrazo, lo llevo como un bebé. Está bien. Pero como lo que es, pero mis pies que no podían más, iba llorando. Ponele el médano para arriba. ¿Llegaste a gritar? No, 100 metros. Pero, dale pendejo, le decía, dale pendejo. A mí mismo me decía. Bueno, y después empezamos a ir a la playa al horario cada que cada vez menos. No, 7 de la tarde. Sí. Es con un bebé, ¿quién es ahora? Claro. Esa es mi excusa. Claro. Pero habré ido a la playa 6 veces, ponele. Muy bueno. 6 veces. Espectacular. Nunca estuve más de 2 horas. No. ¿Compraste algo en la playa? ¿Un pareo, un choclo? Sí, compré. Compré, pero cuando fui a Mar Azul está pegando, todo lo mismo. Todo lo mismo. Ahí compramos unos licuados, no sé qué compramos. Pero eso. Bueno, después me di cuenta. Bueno, me desperté temprano porque para el bebé no eran vacaciones. Él no hace nada. No estudia, no labura, no hace nada. Entonces llegó a despertarse 5:30. ¿No le ponías arena en las patitas para que entienda que está en otro lado? Nada. 5:30, jirafa. Ah, 5:30. Una mañana salí, te lo juro que casi me pongo a llorar. Porque, lloraba cuando es así. Sí, no había mucho lugar para pasearlo tampoco. Todo cerrado. Yo dije sin celular. A la semana empecé a chequear Twitter a la mañana. Sí. Para leer algo. Salía y no podía más. Y después cambié el sistema, que era, lo subí al auto y me iba a dar vuelta con el auto. Mejor que en el carrito de la arena. En la arena. Sí. Porque me iba al centro del Mar de la Pampa, todo cerrado. Hermoso el centro del Mar de la Pampa. Muy lindo. Cuando está abierto. Todo cuando cerrado. No son puertas cerradas. Porque en el centro hay decks. Hay caminitos de madera. Pero con subida, bajadas, escalones. Digo, vamos a hacer la mierda. Con un cochecito. Dame un shopping. Poneme una rampa. Claro. Una rampa. Una rampa. Si me pones una rampa, voy por esa. Subo y bajo todo el claro. tiempo. Claro. Bueno. Cambié el método. Entonces empecé a dar vueltas con el auto. Me fui hasta Gesell una mañana. 6 de la mañana. Y ahí fue cuando comprobé que el tiempo pasó. ¿Por qué? Porque veía volver a los adolescentes. Ay, claro. Los veía volver. ¿Te viste ahí entre medio de los rulos? Sí, yo fui ese. Y la democracia. Yo me miraba y era ese. Veía grupos de amigos, no borrachos, pero viste, pegajosos. Tontolones. Tontos, seguro que olían mal. Sí. Y dan ganas de bajar y decir, un poco te envidio y un poco menos mal que ya pasó. Sí. Las dos cosas. Que si estornudan, se limpian sin problema en el pantalón. Sin problema. Veía pasar a las chicas, como siempre. No sé si es porque soy hombre o porque de verdad es así, pero me resulta mucho más interesante. Ajá. No sé porque soy hombre. Sí. Con el maquillaje un poco corrido. Sí, pero con más elegancia. Para volver a esa hora. Claro. Las chicas con mini short, todas. Todas. Todas. Sí. Me sale un poco el viejo, digo. Claro. Demasiado. Cubrite, nena. Y de día la ropa de noche es lo más imagen triste que hay. Lo más imagen triste. Y de vez en cuando veía alguna pareja matándose sexualmente, pero... ¿De la mañana? ¿A la mañana? No, sexualmente no, a los besos, obvio. Pero manoseándose sin ningún problema, manos claro. por todos lados. Sí. Yo decía, tengo el bebé atrás, tengo que seguir. Claro, obviamente. Que no es que había una joda total para... No. Para volvía. Y el arreglo tácito era, yo paseaba el pendejo de 6 a 9:30, desayunábamos todos juntos y me iba a dormir hasta el mediodía. Bueno. Decís, ¿dormís en las vacaciones? Sí, sí, son vacaciones. Claro. ¿Qué querés que haga? Tenés obvio. Razón. ¿Qué asiento contable voy a hacer? No, tenés razón. ¿Qué voy a hacer? Bueno. ¿Un espectáculo o algo? Fuimos, ahora te voy a contar. Fuimos a Pinamar un día, porque Dalia actuó en Pinamar. Mirá qué bien. Sí. Vinieron mis suegros. Sí. Mirá lo que es tener un bebé. Me puse contento porque venía mi suegro. Espectacular, me lo un poco. Cambie, pero te cambia, cambia todo. Ser, ay, tener un hijo te cambia todo. Te cambia todo. Querés a tu suegro. Querés a tu suegro, sí. Por Dios. No los odio, no, no es que los odiaba. Pero te daban igual. Te da lo mismo. Claro. Te da lo mismo. Mirá vos. Decís, vengan, por favor, ¿cuánto es? ¿Qué te tengo que pagar para que qué vengan? Qué divino, claro. Entonces, por primera vez dejamos al nuevo sin nosotros una noche. Sí. Era la noche que jugaban Boca River y Dalia uh-huh. actuaba en un hotel y nos dieron una habitación en ese hotel. Espectacular. Bien. Uno un poco burgués. Yo durante toda la semana me imaginaba esa noche. Boca River, plasma, me pido la comida. Solo con tu mujer, canalla. Sí. No. Me imagino esa noche en un hotel sin los chicos, con mi mujer, Boca River. No, porque ella tenía dos funciones. Claro, sí, iba a estar ocupada. ¿Y no la fuiste a ver? No. Está bien, ya te lo sabes de memoria. La vi un montón de veces. Compartimos Boca escenario. River, dale. ¿Y? Digo, me pido la comida más chatarra del mundo. Bueno, era una tele de 14 pulgadas arriba de una mesita. ¿Tenía la antena que era una papa o no? No, no, pero más o menos. Pero lo vi. Sí. Al su modo lo disfruté. Bien. Y me di cuenta también que Pinamar no es el lugar. Para mí, por lo menos. No, es para la juventud. Es para la juventud. Es para los pibes también. Hicimos desde... Ah, mini short. Desde la costa hasta el hotel. La bandera es un mini short. Sí, sí. Desde la costa al hotel, 45 minutos. A paso de hombre, claro, en el auto. Claro. Porque están todos los pibes ahí con el mezcladito. Sí, sí. Todos pasan mucho jeep. Claro, mucho hay jeep. Mucho jeep en Pinamar. Vienen de Buenos Aires, lo alquilan ahí, lo tienen. Es un misterio. Son chetos que lo tienen ahí todo el año, sí, esperando. Dejan el jeep durmiendo lo ahí. Lo tienen ahí todo el año. Les cuesta arrancarlo al principio, pero después va. Pero con tanto frío lo van a ver 8 o 9 veces. Sí, lo van a ver. Sí, y lo dejan sucio porque el jeep queda bien sucio. Sí. Con el jeep tenés sexo seguro. Sí. No con el jeep. No. Te sirve. Pero entra un telo con el jeep. Da un poco de vergüenza. No hay telos en Pinamar. No debe haber alguno. Todo jeep trae minas atrás. Viene, porque te viene así, como no tiene levantavidrio, sí, porque no tiene vidrio. Con Fábrega nos vamos a comprar un jeep para tener. Bueno, ¿cuál es tu bien? El que no tuvimos en la adolescencia. Que tiene un como jeep, una palanca de cambio rara. Sí, sí, es rarito. Como pero que es medio desprovisto. Sí. Bueno, no es para mí Pinamar, no. Me di cuenta. Fuimos a Cariló, tampoco. Tampoco. Es un poco cheto. Cariló, es Mar de las Pampas, pero mucho más cheto y con una estructura más grande. Las calles se llaman Pajarito. Bueno, en Mar de las Pampas tampoco son mucho más serios. Claro, no hay ningún general San Martín. Sí. No hay Rivadavia, no hay nada de eso. ¿Qué más, jirafa? ¿Qué más? Después, ¿comiste qué? Estoy más gordo, ¿no? No. Sinceramente. No te veo más gordo. Sinceramente. No te veo más gordo. Para mí caminaste mucho, hiciste fierro. Puede ser. Te desgastaste. Sí, comí muy bien para mí, muy mal para la Nutri. Sí. No me privé. Sí. Digamos, si había que comer chatarra, digamos, tenía pizza una noche. Se llaman vacaciones. Sí, Martín Reich me ve más gordo. Bueno, Martín ve a todo más gordo. Sí, obvio. Pero sí, yo estoy más gordo, ¿eh? Bueno. Si había que comer pizza, papas fritas, comía todo. Todo. Sí, porque... Pero con gaseosa light. Sí. Como la publicidad. Sí, pero porque te gusta, no por cuidarte. Me parece que sí. Y además me acostumbré. Una mañana también me cruzo con un señor con un bebito. Entonces me dice, te escucho, buenísimo, qué sé yo. La pregunta es, ¿no estás en la radio? Sí, estoy en la radio. ¿Viste? Si todos te hacen esa pregunta. Sí. ¿Se quedó Julieta? No. Magdalena Ruiz Ginazo. Espectacular contestar todo sí, así. Sí. Bueno, y el señor estaba con el bebé. Sí. Que les mando un abrazo, ahora no me acuerdo cómo se llama el señor. No vas a ver lo del abrazo entonces. Sí, sabe, porque es de toda la familia. Hay un solo tipo con un bebé. Sí, ya porque estaba. Era él. Okay. Entonces, yo digo, es el padre, es el abuelo, ¿viste qué dudas? Entonces digo, ¿este es tu primero? Dice, no, es mi nieto. Bien, digo, ¿pero qué es abuelo joven? Porque de verdad es joven. Sí. Era viejo para ser padre ese, pero era joven para ser abuelo. Totalmente, daba así más. Me pareció con muchos. Hay muchos. Abuelos jóvenes. Sí. Y después me cuenta, no es que son abuelos jóvenes. ¿Qué son? ¿Vos te estás volviendo grande? Claro. Los abuelos viejos se murieron. Los abuelos viejos se murieron. Los abuelos viejos se murieron. Sí. Claro. Los abuelos viejos se murieron. Claro. La gente bien tiene hijos temprano también, ¿eh? Sí, no eran chetos estos, ¿eh? Pero a lo mejor tenía, qué sé yo, 50 y largos. Claro, sí. Y ya es joven, es joven para abuelo. Mis viejos fueron abuelos a esa edad, más o menos. Claro. Entonces, sí, es joven para abuelo, ¿no? Joven para abuelo. Y hay algunos que son padres a los 50 y pico. Sí. Mirá... Tal y tal. Petinato, ¿no? Por ejemplo. Totalmente, claro. Sí. Bueno, mañana Gordo con Chorizo, un especial, por supuesto. Kiara se enganchó en una recreación. Ay, pensé con un pibe. No, que me vio muy bien. Le comentaba a Pablo antes fuera de aire. Empezó a decir, mamá, cámbiame. Mamá, cambiame. Cambiame, no, cambiame, poneme, boludo, que quiere pañales. Cambiame, me quiero poner otra ropa ahora. Oh. Ahí empezó. Difícil. Difícil. No, difícil. No quiero ir con esto. Quiero que, combine esto con esto. Claro. Difícil. Y a mí me ponen la remera de Manuel arriba porque ya me quedaba la de mi hermano. Pobre girada. Y me la traían de Carlos Paz y me ponía esa. Jamás dije yo, pónganme una ropa, claro. Sáquenme una ropa. No. La nena, es la nena y sus circunstancias. Es la nena. Pero se enganchó en una recreación que vino espectacular y una noche tuvo boliche. No me digas. Ahí en el hotel en que estábamos había como, comían hamburguesas y después se quedaban bailando. Espectacular. Y a las 11, 11 y media la fui a buscar, como una matiné. Ay, y estaba sentada en una escalera con otras madres y otros padres y todos hablando. Yo decía, pero mi hija tiene 5 años. Y la vi tirada en un sillón como borracha, pero dormida porque no podía más. Mi vida. Y me la llevé a UPA. Claro. Bueno, prepárate. Sí, fue prepararse. Es así después. Y escuché como me dijo alguna vez, hoy no quiero que vengas, de hecho, de acá. Sí. Hoy te vas. Pero igual hay un romance espectacular, pasamos momentos muy lindos. Qué divino. ¿Qué más, jirafa? ¿Qué más? ¿Hay gente que vive ahí todo el año? Sí. ¿Hablaste con esa gente? La suegra de mi primo, Pablo, vive en un pasaje de Mar de las Pampas. En un pasaje en Mar de las Pampas. Está bueno. Estoy buscando. Hay menos gente. ¿Como desconectado o desconectado? Sí, sí, sí. Vivo en el año. Sí. ¿Viste que en esta época se dice en el año? Sí, sí, sí. No es el año. No. En un pasaje de Mar de las Pampas. Oh. La casa que está. Dijo, dame algo más tranquilo. Sí, sí. Bueno, tengo un pasaje. Y está ahí, en la calle Ombú y no sé qué. Claro. Difícil, ¿y llovió? Sí, llovió un par de días. De hecho, después de 3 días de sol, si se nublaba, yo decía. Qué bien. Qué bien. Basta eso. Famosos, ¿viste? Sí. Pero pará, ahora te explico. Mar de las Pampas, a la noche se hacen los cancheros y no hay iluminación. Sí, las casas, pero no hay torres de luz. No. Poné torre, dale, poné. Mirá si se te cae la lente de contacto en la arena. ¿A quién le llamás? ¿A quién le pedís? No te pido que pongas cemento. Poné luz, dale. 2-3 reflectores, dale. La primera noche me perdí mucho para volver porque no hay referencia. Claro. No sé por dónde agarrar. Es para que se te pase el tiempo. Sí, entonces los cartelitos que dicen el nombre de la calle son así, más chiquito que esto. Entonces tenés que parar aquí, claro, a iluminar, o bajarte y leer. Claro, y mucho esfuerzo ser relajado. Bueno, famoso sí, Pablito González, sí, de Teis Sports, me invitó un asado muy rico. Muy bien. Muy rico, hablamos mucho obviamente de fútbol, sí, pero del medio en general. Tenés chimento de este, de otro. De todo. ¿A quién se comió tal? Sí, tengo un gay que yo no sabía que era gay. ¿Mira? Sí. Bueno. Muy polémico, muy polémico. Y no lo voy a decir. No. Si te lo comiste vos en una época de tu vida. Muy bueno, sí. Protégeme. Hizo un asado exquisito, Pablito. Pasamos un papelón que había un vino y ninguno de los dos pudo abrirlo. ¿En serio? Se los tuvo que llevar a otro. Espectacular. Y después un asado con Gerardo Rosín. Mirá. Lo encontré a Rosín, invitó un asado que lo hizo la mujer, Carmela. Se está usando mucho, que las mujeres hagan los asados. ¿Sí? Sí. ¿Quién más? Carmela, la mujer de Bonadeo, hace. ¿Todas las Carmelas? Y puede ser. Ojo, puede ser. Y también la pasamos muy bien ahí. Después, lo otro era, ¿ves televisión en las vacaciones? Eso te iba a preguntar, ¿qué sale? ¿Del Moro? No, primero vi un cuento chino. Ajá. Que la verdad me gustó mucho. Le encantó esa a la presidenta, le dijo la carta. Es verdad. Más que El secreto de sus ojos. Dirigida por nuestro amigo Sebastián Borenstein. Sí. Y escrita también. Sí. ¿Está rascando el pie o algo que pasa ahí abajo? Me puse las zapatillas. Ah, porque vi un movimiento. Sí, pero no. Me gustó. Después vi solamente vos, vi un capítulo solo, hasta ahora estaba en vacaciones, me gustó mucho. Sí, gran a mí elenco. Me dijeron que está espectacular, ¿no? Sí, lo vi. Gran elenco. Quiero ver el capítulo de hoy, que Peto estaba mucho en el capítulo de hoy, así bueno. Que lo quiero ver. Lo aparezco la semana que viene. ¿Y nos juntamos a verlo? ¿Vamos a comer todos a un lugar, así como hacen en Palermo? Dale. Para verte. Dale, es re cómodo para mí. Dale. Y un mediodía que vuelvo, el nuevo se durmió, dije aprovecho y duermo la siesta. Empiezo a hacer un zapping y encuentro el canal 360. Sí. Es difícil de verlo acá. Es difícil. Bueno, allá estaba en un canal, lo ves. Sí. Y aparece Martin Reich. Sí. Aparece Martin Reich en el mediodía de 360. Bien, Martín. Y lo vi muy sólido, muy plantado, dando la información deportiva con su amigo Claudio Albarenque, una señorita. Todos muy. Está bueno porque la tele engorda, entonces parece como que es normal. Un poco, sí. Y parece mucho más maduro, pero esto es un elogio, Martín. Claro, no conociéndolo, es un tipo que está en la tele. Parece un tipo serio. No, parece un tipo serio. Pero da muy bien la información, así que muy bien, Martín Reich. No invitó a comer a ningún cámara ahí en vivo, nada. No se sabe. No al aire, por lo menos. Y un elogio para Mar de las Pampas que en el centrito tiene 2 anfiteatros. Mirá qué bien. Y hay shows todos los días. ¿Y qué fuiste a ver? De buena calidad. Payasos, obviamente, clowns. No, Halcón claro. y Norma Leandro no estaban. Pero shows que enganchan a toda la familia, bien. Porque hacen guiños para los padres todo el tiempo. Claro. Y a la gorra. Mirá. Y se deben llevar un... un lindo billete. Me parece que sí, y es justo que se lo lleven. Obvio. Y pensé en un momento que tal vez la vida debería ser a la gorra. Me gusta el todo. Concepto, sí. Entonces, vas a comer. ¿Te acuerdas que había un restaurante que pagabas lo que sí. querías? Que ya cerró, sí. obviamente. Pero vas y pagás lo que querés. Sí. Si fuéramos todos más o menos sinceros, honestos, justos. Sí, pero te digo, por ejemplo, voy con mi auto. Sí. Llename el tanque, le digo al tipo. Y le digo, 14 pesos. Lo sentí. Le das después. Claro, porque a veces el tanque lo llenás y vos le decís, cargame 100 pesos. Ahí directamente. No, no, no, pero yo no sé cuánto tiene. El auto le falta nafta. Le digo, llenalo. Ah, llená el tanque. Después y después de eso, ¿qué? Y no, no es negocio. No hay vuelta atrás. Creo que por eso sí. no funciona el sistema. Y sueldo a la gorra también. Viene sueldo. El jefe y te dice... ¿Te imaginas? No, la verdad... No, no, no funciona. No. Olvídate. Mejor no. Olvídate. Los regalos de cumpleaños son a la gorra, digamos. Vos regalas lo que querés. Es verdad, un poco a la gorra. Puede ser algo con sentimiento, puede ser algo caro, puede ser las dos cosas. Fue el cumpleaños de mi mujer en Mar de las Pampas. Muy bien. Se dinero igual que mi hermano, los dos. Difícil, le quise dar una sorpresa y fracasé. Quise llevar un par de amigas que caigan de sorpresa, pero es imposible. No, no encontraba en el lugar. No, todas están separadas con claro. hijos. Está bien. Pero es bueno contar lo que quisiste hacer. Sí, eso sí. ya es un montón. Y se lo dije a ella. Y claro, eso ya lo valora. Yo organicé algo triste, pero que aquí ahora le copó con el restaurante del hotel. Pusimos unos globos. Bien. Impresentable. Pero lindo. Bueno, y hoy cumpleaños mi amigo Gaby, así que le mando un abrazo. Un beso grande. 39. Mirá. Bueno, y por hoy yo me voy. No, si tenemos que hacerte el paso no pasó. ¡Pasó no pasó! Tenemos que hacerte el paso, ver, no pasó, pasó no pasó. Sí. ¿Estamos todos listos? Bueno, dale. Vamos a arrancar. ¿Pasó no pasó? ¿Pasó no pasó? ¿Quién dice paso no pasó? ¿Pasó no pasó, Seba? ¿Quién es? ¡Suria! ¡Te amo, Juli! ¡Nuestro oyente! ¡Te amo, Seba! Ah, bueno, ya sabemos que se llama todos. Suria. Sí, sí, sí. Llamó la, en este tiempo que no estuviste. Ahora la quiero escuchar otra vez. Dale. ¿Pasó o no pasó? ¿Cuántos años tiene Suria? ¿8 o no, 70? No, es que le dijimos todavía no saber de su vida. ¡Te amo, Martín! Nos dejó te amo para te todos. ¡Te amo, Juli! A ver. ¡Te amo, Fandiela! ¡Fandiela! ¡Fandiela! Bueno, ama a todo el equipo y lo va diciendo me así. Me encanta Suria. Se llama Suria, con Z. Sí. Yo creo que va con Z. O con ese, claro. Y nos grabó el pasó o no pasó. A ver. ¿Pasó o no pasó? Que se cortó la luz, la radio salía al aire, pero lo que no funcionaba eran los aires acondicionados y oyentes nos trajeron abanicos. ¿Pasó? Sí, pasó. ¡Vamos! Pasó. Oyentes nos trajeron abanicos, estuvimos todo el programa así, el aire, todos abanicándonos. Acá era un horno y nos trajeron de repente de técnica o como un Arturito. Que tira un aire acondicionado portátil. Bien. Dale. ¿Funcionó el aire acondicionado o no? Sí, funcionó. Bien. Dale. Suria. ¿Cómo pasó, Seba? Vamos a ver, Suria. Los lavaderos de autos, la cámara de lavaderos de autos, ¿sí? se enojó. Lo leí eso. Está perdiendo efecto esta apertura con las noticias. Completalo. Bueno, no, si ya lo sabes. Se enojó con los lavaderos se enojaron con los meteorólogos y acá hicimos como un cruce. Ah, eso no lo escuché. Eso no, no, no hicimos un cruce. Sacamos primero a la cámara y segundo a Jopito Angeli. ¿Y estuvo bueno? Sí, estuvo bueno. Pasó. Bien. ¿Pasó o no pasó? A ver. Araduc. En Arena Beach, en la pileta del provincial, nadando, iba tan compenetrado que se golpeó la cabeza contra el borde. ¿Pasó o no pasó? Puede pasar, pero no pasó. Pasó. ¡Pasó! ¡Qué bueno! No se sintió bien y pidió ayuda que lo levantemos y lo rescatemos del agua. Pobre cosa. No vio, porque nada con los ojos cerrados. Entra la pileta. ¿Pasó o no pasó? Peto, en su habitual curso de anteayuda, en un momento insultó a Lete al aire. ¿Pasó? No, no pasó. ¡Ay, ya! Pero podría haber pasado. Sí. No, porque es botón. ¿Pasó, Seba? Amigo de Lete. ¿Pasó o no pasó, Seba? Araduc, al final de un bloque, durante tu ausencia, dijo... Seba lo hubiese hecho distinto y Pablo se enojó mal, con él al aire. Pasó. Pasó, verdadero. Quiero escuchar concretamente cuál fue el caso. Pablo, Araduc, si alguno de los dos se acuerda. Julieta. No. ¿No se acuerda? No, nos acordamos. El conde se acuerda. No, alguna nota habrá sido. Bueno. No hay problema. Bien. Vamos. ¿Qué más? Suria. ¿Pasó o no pasó, Seba? Volvimos a hacer la sección Imágenes Tristes y Pablo dijo que no hay nada más triste que un programa de radio en verano sin su conductor. ¿Pasó? No pasó. Ah. Eso es lo que vos pensás, ¿no? Eso es lo que vos crees, ¿no? No, creí que Pablo lo había dicho. ¿Pasó o no pasó? Pablo le cortó el pelo a Lean y a Araduc al aire con una maquinita y a dos oyentes. Pasó lo de Lean, pero no lo de los oyentes. Pasó todo. Todo. Vinieron dos oyentes que le dejaron su cabeza para que Pablo hiciera lo que quisiera. Bueno, hoy entró Leandro y le dije, muy bien, me gusta el corte. Bueno, y ese fue Pablo Fábregas. Es un Fábregas auténtico. Muy bien. Pará, vos ves que yo estoy rapado hoy. Sí. No te rías, me cortó el pelo Dalia yo. Muy bien, ¿por qué me voy a reír? No, si no es que tenés un corte, una trenza espigada. Tengo ganas, dos proyectos tengo para mi pelo. A ver qué te parece. Dime. Uno es una trenza. Sí. ¿Cómo hacerla? No sé, pero tengo ganas. Tengo ganas que largo. Me pase algo. Y sí, dejátelo un poquito largo. No, no me gusta largo. Y, o la otra, lo vi a Campi en una revista y se pintó el pelo de amarillo. Tengo ganas de pintarme un color lo poco que tengo. Para mí ya lo hizo Fiorita. Sí. Ya está. Ya fue. Sí. Para mí dejátelo largo si querés. No, largo, qué largo. Largo y un bigote. Como Jaime Ross. Jaime Ross. Ajá. Bueno, pelo largo. Con el paso, no, dale, vamos. Sí. Pasó, no pasó, se va. Los de seguridad no reconocieron a Federica Páez y no la dejaron entrar durante casi una hora a la mesa de los jueves. No, la pasó. ¿Cómo no la van a dejar pasar? ¿Pasó o no pasó? Yo tomé helado todos los días, pero todos los días que vos no estuviste. ¿Pasó? Sí, pasó. ¡Pasó! Bien, hicimos una sección que se llamó Gordy J. Ajá. Y Gorda con helado pasaba música. Más. ¿Pasó o no pasó? Sí. ¿Te va? Yo confesé que tengo una bolsa de arroz hace 3 años en mi mesa de luz. Pasó. Pasó. Sos una loca. El arroz que cayó del civil de mi vestido. Uy, por favor. Lo junté y lo tengo en una bolsa. ¿Tu marido sabe? No, pasó. No se lo digas. Vino Agustina Casanova. Ajá. A la radio. Se dijo que salía con Tinelli, pero es toda mentira porque tiene un novio. Y dijo que lo ve mucho más maduro, Martín. Bien. Y hubo un casi pico. Pero pará, esto no sé si preguntarlo al aire, pero ya estamos. Martín sigue. No te puedo contar eso. No te puedo contar eso. No pasó. Falso, no, Martín está de novio. Ah, ok, bien. ¿Pasó o no pasó, Seba? A ver. Leandro Ampis. Sí. Al aire, en la apertura de metro y medio. A ver. Metro 80. Sí. Me tiró una manzana por la cabeza. Pasó. Y me pegó en la cabeza. Pasó. Con una manzana, sí. ¿Y en qué contexto? ¡Te amo, Leandro! Quiso revoleársela a Pablo, le erró, me la pegó a mí en el medio de la apertura. ¿Por qué se tiró a Pablo? Qué sé, pero yo no pude seguir. Claro, digamos, estaba hablando y dije, ¡ay! Como si fuera un hermano que me pegó. ¿Pasó o no pasó? En una reunión de preproducción, ¿sí? Nos comimos 1/2 kilo de maní con cáscaras, los de elefante. No pasó. Estamos muy maduros. Sí. ¿Pasó o no pasó, Seba? Un día Martín Reich vino sin dormir, literal. No pasó. Pasó. Tenía que ir a buscar a la novia. A las 4 de la mañana es Aiza, entonces se fue de acá al bar y no volvió. Claro, a él le vino bárbaro eso. Pero sin acordarse que en Ezeiza los vuelos nunca llegan a la hora que dicen. Llegó 3:30 a Ezeiza. 3:30 a Ezeiza y el vuelo llegó a las 6. Hay que entrar al estacionamiento de Ezeiza a la hora que llega el avión. Sí. Más. ¿Pasó o no pasó? En la clínica de marketing que hicimos el primer lunes que no estuviste. Sí. El especialista dijo que los supermercados tiran un aroma que nos induce a comprar. Muy bueno, ¿pasó? No pasó, hubiera estado bueno. ¿Pero sabes qué dijo? Sí. Que los changuitos de supermercado andan mal a propósito para que vos tardes más. Que hay suelos diferentes para que vos te retrases. Ajá. Un montón de secretos, pero ese... Increíble. No era real. Para mí el changuito que funciona mal te pone más nervioso. Yo le dije lo mismo. Y él dijo que no. Sí. Era tu palabra contra la mía. Mi palabra contra la de él. ¿Pasó o no pasó, Seba? Vino José Luis Gioia a Gordos con Chorizo. Ajá. Y se enojó con la producción porque lo hicieron esperar 10 minutos en recepción. La pasó. Sí, pasó. ¡No! Dijo, ¿pero qué? Se paró, se va. ¿Pero qué pasa? ¿No me conocen? ¿Por qué no me mandan a alguien a buscar acá? Pa. Error de producción, garrafal. Error de producción. Llega el invitado y quiere buscarlo al toque. Fue una bromita de él, igual, exagerando lo que realmente sucedió. Bien. Más. ¿Pasó o no pasó? Zuria. Me sacaron fotos para la revista Playboy, para el mes que viene. Pasó. Sí, pasó. Pero vestida. Le hicieron una nota. El mes que viene voy a estar en Playboy. ¿La nota? Bien, no, de radio, tranquila. Es la justo la vestida, viene. Mi papá me dijo, yo la revista la voy a comprar. Me pareció raro. Y sí. Ah, me la van a mandar a mí a la radio y voy a arrancar las dos hojas de notas. ¿Te ofrecieron desnuda, sinceramente? No. De otras revistas sí te ofrecieron. Sí. Bueno, una vez saliste mostrando el hombro. Vamos. Por lo que más mostraste. ¿Pasó o no pasó, Seba? A ver. Araduc se tomó una gaseosa de Matías Martín. Ya te digo que sí. Y cuando se lo increpó, dijo que la culpa era de Matías Martín por haberla dejado ahí. ¿Pasó? No pasó. Hubiera estado bien. ¿Pasó o no no pasó. Adivinaron la super pregunta del Google y la oyenta se emocionó. No pasó. Todo bien. Martín se autoinvitó al casamiento de un oyente. Pasó. Con la novia. Pasó. Sí, pasó. Pasó. Primero dijo, nos invitás a todos. El oyente dijo sí. Y dijimos, habla por vos. Claro. ¿Qué sabes si tenemos algo que hacer? Bueno, yo más uno le pidió. Bien. Ah, bueno, que va con la novia. Lo pensás vos. Va con la novia. Ah, no, pero eso va. Lo pensás vos. Va con Melanie. No, a lo mejor va con el Pipa Gutiérrez. Melina, ¿qué Melanie? ¿Pasó o no pasó? Tuvimos una clínica de animador infantil. Son malas. Tuvimos una clínica de animador infantil y el animador dijo que una vez se enfiestó con dos madres al principio de su profesión. Pasó. No, qué perversito que sos. Para mí pasó, pero no lo dijo porque si lo dice bueno, no lo contrata nadie. Estuviste muy bien. Gracias, Jirafa. Agradecemos la presencia de Suria en este Pasó, ¿no pasó? Muy bien, Suria. Y ahora vamos a implementar que todos se van sin celular de vacaciones. Ajá. Así el Pasó, ¿no pasó? Es auténtico. Porque un par de cosas las leíste. No, bueno. De la actualidad. Perdón. Tarde, 51 minutos en la República Argentina, 34.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi querida amiga se llama Julieta Luciana Ping. El programa de hoy está dedicado al que hoy no compró una resma. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Gracias por dedicarme a este programa. Hasta las 9, metro y medio por aquí, por metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Girls in love. estoy en Mar de las Pampas y el fin de semana, saliendo del almacén, escuché adiós Mar de las Pampas y una mujer contestándole adiós Pampa mía, eran Sebas y Dalia. Qué papelón, a ver, pone de nuevo. A ver. Hola, soy Nabila, estoy en Mar de las Pampas y el fin de semana, saliendo del almacén, escuché adiós Mar de las Pampas y una mujer contestándole adiós Pampa mía, eran Sebas y Dalia. Era como Don Pepito y Don José. Éramos nosotros. Zuria, Naila, muy los buenos oyentes. Nombres. Somos el programa de radio del mundo con oyentes que tienen nombres más raros. ¿Más raros? Tiene un poco sentido de la voz, ¿viste? Sí, porque estás volviendo, siempre estás volviendo. Nacho Sosa, la operación táctica técnica, la alegría de verte otra vez, Nacho Sosa. Bien. El operador de Metro y Medio, el mejor operador genio de la radio 2012, genio, según los premios Éter. ¿Será el operador exclusivo este año por fin de Metro y Medio? Sí, sí, hacemos un par de llamados y te lo confirmo. Dale. Ah, bueno, pongo la radio para escuchar el programa y ¿quién apareció? El señorito Vacaciones, el señor Wanray. Leandro Aspis está en la coordinación con un nuevo corte de pelo hecho por Pablo Fábregas y le queda muy bien. Muy bien. Leandro Aspis está armando las canciones 2012 y están del carajo, me han dicho, ¿eh? Me dijeron que están espectaculares. ¡Seba, te extraña mucho! Ya le quiero decir esto a las oyentes. Olvídense de tener algo sexual conmigo, de verdad. Pero no les digas, pará, aceptá un consejo. Decí no sé por ahora, pregúntenme en marzo. No digas no. Bueno, hoy es no. Ahí está. Lo saludo al conde Alberto Ezequiel Jaraduc, que ayer fue a la cancha. Me vio y no me saludó. ¿Por qué? Después vamos a escuchar las explicaciones del conde, de Alberto Ezequiel Jaraduc. Hola, chicos, quería ser como Zuria. Te amo, Martín. Te amo, Sebastián. Te amo, Pablito Fábregas. Está la señorita Denise, que es a la primera que vi hoy. La vi en la calle. Mira. Se fue el fin de semana a Mar del Plata con los Arena Beach. Está tostadita. Esa es Denise, la profesional de Metro y Medio. Quiero saludar al Flaco Rage. La alegría de verlo en el canal 360. Genio. Está plantado, un señor periodista. Sí. Está aquí y hoy, como todos los lunes, nos va a traer su top 5. Por supuesto, está el señor Pablo Fábregas. Está muy parecido a Parentini, a uno de ¿al los... ¿Al conejo? No, Parentini, uno de los cinco de Atlanta. Se parece mucho a Pablo por su corte de pelo. Mirá. En la calle se lo va a decir todo el mundo. Atrás quedó un champagne. Bueno, no, son todos de la misma familia tal vez. Ajá. Ahora le voy a mostrar a Parentini en una foto. Después voy a hablar del partido, ya sabes. Lo que quiera, hoy lo que quiera, mañana no. No, mañana no. Pablo Fábregas está con nosotros, señoras y señores. Nos hemos mandado mensajes en las vacaciones. Yo ni te jodí, ¿viste? Ni me jodiste, es verdad. Ayer me mandaste un mail larguito. ¡Qué guacho que sos! No te escribí larguito. En dos semanas, tenés no te razón, escribí. Tenés razón. ¿Mail larguito me decís? Con Pablo nos mandamos mensajes. Cortitos, de los que mandan los genios. No, de todos consejos un de Pablo. Un mail así te mandé y dijiste, uy, claro, bueno, sí, mañana merendamos. ¿Y merendamos? Bravo, faltaba que pongas con mi papá, bravo. ¿Y merendamos? Ah, ¿y merendamos? Sí, no? sí, merendamos. Bien, y está la señorita Julieta Luciana Pink. Esta es la familia de Metro y Medio, como casi todos los días de tu vida. Tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedio, una contestadora que es el 4010-7272 y un email que es metromedio@metro951.com. Hace calor en la ciudad de Buenos Aires, 34.1, faltan nada más que 2 minutos para las 7 de la tarde, es enero, es 28 de enero de 2013. ¡Feliz cumple, Gaby! ¡39! ¿Cómo se nos pasó el tiempo? Estamos en la mitad, estamos en Atalaya. ¿En qué momento de la vida estamos? Esto es Metro y Medio, por aquí, por Metro, hasta 2013, hasta el 31 de diciembre, seguro, pero casi seguro, estoy en condiciones de decirte que hasta el 31 de diciembre de este año vamos a estar en el aire de esta radio haciendo este programa. Siento que no puedo cambiar. Metro y Medio tengo que dejar. ¿Qué problema? Urbano. Actitud. Metro951.com. @metro-951. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Comunidad Metro.

Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Me quedo escuchando. Y ya. Pam. 7:04 PM en la República Argentina, señoras y señores. 34.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y acá estamos, y acá estamos. Se suman Pablo Fábregas, Martín Reich a la mesa de Metro y Medio. Bienvenidos. Pablo, bienvenido. Querido. Bienvenidos. Yo. Bienvenidos. Bienvenidos a ustedes. Bienvenido. Yo también siento que les doy sí, la bienvenida. Está muy bien. Entonces, estamos en un país hermoso, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos todo. Ahora, ¿estamos hablando de paisaje o de en general? Sí, es hermoso. Pinti y Aníbal Fernández enfrentados ahora. Sí. Y además es la muerte, sí. Esto. O estás de un lado o estás del otro. Rocío Marengo, si no, sos un tibio hijo de puta. Rocío Marengo y el acá pro. Acá no hay más términos. O sos pintista o sos fernandista. Sí, abrimos línea ahora. Y el que no se la juega es un cagón. ¿Entendido, Martín? Bueno, Seba, no sabía que estabas así. ¿Entendido? Sí, claro. Pinti o Aníbal Fernández. Está muy tuitero Aníbal. Todo por Twitter, sí. Por favor. Aparte que le acercó la hora, ¿eh? Estás ahí en la puertita. ¿Qué venís a ver a Pinti? No. ¿Cómo? ¿Acá no está Posca? ¿Cómo? Pensé que era Pinky. Ah. Pinky ganó la matanza, ¿no? ¿Estás seguro? Sí. Pinky. Puede estar acá esperando, ¿eh? Bueno. No, vengo a sacar el tema para un amigo gorila que te... No me gusta, putea mucho, no me gusta. Bien, y está Rocío Marengo. ¿Qué digo? Está bien, muchos se burlan de ella. Es burlable. Que no sepa el escenario es un dato menor. Sí. No, la cosa que dice es burlable. Pero, tiene su derecho a meterse en política si quiere, ¿por qué no? Totalmente, no, como Miguel del Cel. Como... ¿Iliana no es candidata a un partido italiano? Ahí la tenés. Bueno. No, todo lo contrario, a mí yo no la votaría. Claro. Pero no conoces su propuesta. No conoces la plataforma. No conoces su propuesta. Ella tampoco. Así bueno. voy a animarme a prejuzgar. Yo no la votaría. No conoces su propuesta. Pero la verdad que si hablamos de representación y la representatividad es lo más importante en este caso. Sí. Y aparte tampoco, Rocío Marengo haciendo las cosas muy mal, no creo que las haga mucho peor que un corrupto, imaginemos. No, además decís, no la votarías a Rocío Marengo. No sabes. Hoy yo te digo yo tampoco. No conoces he votado cada cosa. Primero eso, y segundo, a un montón de gente no votaríamos que se presente. Claro. ¿De acuerdo? Sí, a un montón de gente que no votaríamos, igual que sin querer votamos. Sí. Que entran, que ni conocemos. Claro. Vos decís, esta a mí no me gustaba. Sí. ¿Por qué? Es verdad. Pero escuché ella que decía una nota que viene de familia política. Ajá. ¿Me sorprendió? Sí, todos tenemos familia una política. Tía, familia política. Es política. Sí. Bueno, y Máxima es reina de Holanda. ¿Qué me contursi? Yo sé. Perdón, ¿ya es o se está preparando? Y abdicó la reina va hoy. Sí, va a ser. Sí, ¿no? La primera? La palabra abdicó, no me la banco. Y en holandés es lo que debe ser. Sí. Que fea en castellano. Sí. Mira tu remera, Sebalo. Hoy me traje una remera de Holanda. ¿Ad hoc? Digamos, no sé. De la casa Oranje. No suelo usar de otros países, pero esta es como que no parece. No parece. Todo naranja dice Nederland, pero no medio parece. Medio cipallo. Sí. Quería decir otra cosa. Perdón. Para mí naranja es campamento aparte. Para mí naranja y carpa están unidos. No, y es Sion de hoy. Y es, y es la provincia. Pasa, nos quedamos sin colores. Celeste, amarillo, naranja están fuertemente identificados con algo. Sí. Amarillo, Macri, celeste, verde, nacional. Y naranja, sí, falta. Sí. Verde, los partidos ecológicos. Sí, y amoroso. Que gaste una fortuna en carteles gigantes en la avenida. Amoroso del PRO. Sí, pero es verde. Su identificación es verde. Es amarillo, gigante. Me parece. Es amarillo, no, es amarillo. Por favor, chicos. Verde, es verde. Ese, aparte, tengo uno en Constituyentes y Beirón. Ahí por saber, era por tu casa. No, eso ni eso. En Medrano y Rivadavia había uno que estaba muy enojado y ahora ya eligieron sonreír. Sonreí, dale un poco amoroso, de... Dale, sos amoroso, y aparte su eslogan no es, es amoroso, qué sé yo. Sí, está bien que lo use. ¿Qué pone la guita, Bueno, Pablo. Che, se viene la cadena nacional, yo no lo puedo creer. Tampoco. Con todo lo que no tenemos para decir hoy. Pensé que era un joven, que hizo pandemia. Era para el pasó, no pasó. Sí. Bueno, ahora, Holanda es un país civilizado, estamos de acuerdo. Sí. En el mundo, todo. Pollera. Hay que hablar profundamente, lo vamos a hacer más tarde, después de la cadena. El tema de los reyes, la monarquía, ¿no? Sí. Es raro. Es raro. Para nosotros que no lo tenemos es rarísimo. Sí. Yo creo que más raro es el justicialismo. No. No, ¿sabes por qué? Hay una diferencia muy clara. Abismal, quería que digas abismal. Abismal. Al justicialismo se lo elige. La mayoría lo vota. A la reina, de alguna forma, en Inglaterra y en Holanda, por lo menos, que es de lo que venimos leyendo, por H, uno porque tiene un príncipe medio gilún y otro, y otro porque tiene una princesa, futura reina argentina. Sí, el marido de Máxima no es una luz. No, no jodamos. No lo conocemos, no, no lo conocemos. Lo jugamos por la cara. Una vez jugando caras. Jugamos una cara, además boludo lo encontramos. Por eso te digo, juguemos caras. Muchos príncipes. No sabemos si es una luz o no. Sí. Muchos príncipes y reyes tienen cara de nabos. Sí, sí, para eso es una condición. Característica que hay que tener. Y entre familia. Sí. Bueno. Sí. Bueno, lo que digo es que también son apoyados por el pueblo. Para el cumpleaños de la reina, mucha gente sale vestida de naranja y es una fiesta nacional. No es lo mismo que te voten. No es lo mismo. No es lo mismo. Cuando se casó no sé quién, también fueron, salió toda la gente de la calle, pero casi como un acto cholulo. Pero yo creo que cada vez que hace una encuesta de reina sí o reina no, es está reina bien. Sí. Pero una cosa es encuesta, otra es elección también, ¿eh? Hay que votar. No, encuesta no es lo mismo que elección. Ah, está bien, es un porcentaje. Bien. No me queda menor duda, pero lo que digo es, si no tuviese un apoyo popular masivo, no sé si seguirían en ese lugar. No sé. No lo sabemos. Ah, eso lo bueno hablar sin saber. ¿Qué querés que haga, boludo? Se fue por ahí la cadera, boludo. Sí. Pero es verdad. No sé, a los países sudamericanos se acusan de tantas cosas. Si tuviéramos reyes y reinas, ¿entendés? Sería como un signo de atraso. Nos quedamos en la época medieval y no sé cuántas cosas. Sí, claro, yo creo que no nos entendemos. Y a mí me resulta rarísimo y me molestaría mucho tener que obedecerlo. Pero nací en un país sin monarquía. ¿En qué país naciste vos? Uganda. Es verdad. Sí, no tiene. Y algunos le decían la reina batata también a Cristina. Es verdad, es verdad. Bueno, Martín Reich, ¿hoy traes tu top 5 o no? Por supuesto, Seba, si venís vos, como lo hicimos igual y dije hoy con todo. Bien, ¿podés adelantar de qué es hoy? Juegos de mesa. Mirá. Un top 5 lúdico. Ajá. Para recordar. Nostalgia. Tus 5 de mes, tus 5, ¿sabes lo que? Carrera embolsada, ¿estará? Ajá. Juegos de mesa. Hola, soy Melina, no soy la novia de Martín Reich. Hoy es mi cumpleaños y escucho Metro y Medio. Un beso. Besito, hoy creo. Cumpleaños también Leo Kramer, que le mando un abrazo. Ajá. Bueno, el actor, sí, señor. Sí, señor. Tenemos clínica hoy. Esto de la cadena nacional nos incomoda un poco, ¿no? Sí. Estamos, ¿qué va a pasar? ¿Si va a durar 5 minutos lo de un o una poco. Hora? Sí. Claro. ¿Cuánto va a durar, no? Aparte que viene a la clínica tenés que darle facturas, un té, como que espere. Como que espere. Es difícil. O hacemos la clínica fuera de aire, la grabamos y la ponemos mañana y venimos a las 7 mañana. Es raro. Ojo, ojo con presentar clínica de presidentes y largamos la cadena. También. Me parece que la tuvimos a Cristina, también. Todo el resto. Ah, bueno. Bueno, ya que me lo pide, lo voy a decir. Fui a la cancha ayer. Uy, la puta. Te iba a preguntar, Seba. Esto el oyente no lo sabe. Los chicos me hacen señas para que hable. Bueno. Hay un gesto en este programa que es Atlanta. Está el gesto de tanda, gesto de. Hay un gesto que se planta. Sí, se agarra. Hay un buen dato para Atlanta. A ver. Gran partido de Leo Grifo. El arquero de Chacarita. O sea, Atlanta lo forzó. No, muy poco igual. Atacó bien. El segundo tiempo de Atlanta fue malo. Y el primero fue casi aceptable. El primero fue malo y el segundo tiempo empeoró un poquito. Sí. A Chacarita le echan a Tomatito Pena, bien echado. Un señor Tomatito Pena, ¿eh? Un señor Tomatito, no me digas. Le dio la mano al árbitro de la platea, lo putearon tanto y él calladito se fue, tranquilo. Está bien. Pero perdón, la expulsión fue porque ese señor tan calladito revolvió a alguien por los aires. No, hizo dos faltas comunes, pero las dos de tarjeta amarilla y se fue echado. Sigue pelado, pena. Sí. Se festeja y para mí es un error festejar la expulsión de uno del otro equipo. Casi siempre el que se queda con 10 redobla esfuerzo. Sí, casi siempre. Sí. Hay muchos técnicos que entrenan a veces jugar con 10. Bueno, por si te pasan el partido. Y terminó dominando Chacarita. Esos 20 minutos que quedaban del partido. Pero me asusté. Bocarla al arco, qué difícil, ¿eh? Vi 5 minutos y dije, ¿qué hago acá? ¿Y de los últimos, de los últimos 11 que Atlanta recibió a Chaca, 7 ceros a ceros? Sí, tremendo. ¿Qué seguimos es eso? Punteros. ¿Qué seguimos punteros. Claro. Y Chaca sigue a 6 puntos. Está, si gana uno suspendido, queda 3. Mirá qué informado que estás. Bueno, porque él contó a Seba. La verdad que como bienvenida, antes de meterme a la obra, quería mandarle un mensajito de un chiste. Entonces dije, con Atlanta, bienvenido, bla, bla, bla. Me meto los diarios porque honestamente, sea, perdóname, te lo pido por favor. Lo televisaron, No afecta nuestra amistad, me olvidé de verlo. Entonces me metí y dije, bueno, con los titulares le mando un chiste. Y todos eran aburridos 0-0, clásico devaluado, una porquería los que fueron a Villa Crespo. ¿Por qué no sortean un nuevo clásico? Este ya no pasa nada. No, ya está. Colmada la tribuna, en enero, mucho calor, televisado, muchos en Miramar, pero no. Bien, bien la asistencia del público. ¿Y cómo se va un público de un 0-0? Colmado. Y decepcionado. Con hambre. Pero acostumbrado. Y con hambre, claro. Con ganas de comerte una pizza. El tema de que estemos punteros alivia el enojo por el 0-0 también. Uh-huh. Antes del partido hicimos muchas, con Cayeta hicimos muchas notas para radios partidarias de Chacarita. Por un lado, todos apoyando el mensaje de La Paz. Que por otro lado, si te pones a pensar por los antecedentes, dices, está bien que apoyemos. Pero es ridículo decir, che, no nos peleemos. Gente grande. Sí. Yo soy de un equipo, vos sos de otro. Más bien claro. Que no nos tenemos que pelear. ¿Cómo nos vamos a pelear por esto? No sos Barenboim. No, no, no, vas a armar claro. Una banda de rock, pero con un poco de Chacarita, un poco de Atlanta. Además son hinchas visitantes, pero igual hay que decirlo, igual estuvo todo en paz, por suerte. Todo tranquilo. Cayeta es el nuevo ídolo de Atlanta, sí. Lo dije en la transición. Sí, de Atlanta y de mucho más. Sí. Acá no lo hablamos mucho, pero... Lo felicitamos. Lo lindo es que el fútbol te regala tres estados de ánimo. Empate, te vas decepcionado. Sí. Para un empate de un chico con tu grande puede ser un poquito más. Sí. Derrota, te vas puteando, triste. Ajá. Y feliz con un triunfo horrible, también te vas feliz, pero como feliz. Si hubieses ganado 3-0 en un partidazo. Casi nunca te vas como llegaste a la cancha. Nunca. Yo tenía mucho nervio. Es una linda pregunta cómo se llega a la cancha. No, llegás pensando que le ganás al Barcelona. Sí. El hincha de fútbol cree que siempre. Igual el hincha también muchas veces justifica. Pone, perdiste 3-2. Bueno, esto va a servir. Los van a despertar para la que viene. Se van a despertar para la vez que viene. Mentira. Y estaba muy nervioso. Es algo que no lo puedo controlar. Soy un Gil. Muy tenso. Estaba sobre todo el primer tiempo. Y Cayeta me dice: presenciaste dos partos, Gil. Claro. Dos partos. Estaba más nervioso que ayer. Así que acá depende de más gente que no sabe lo que va a hacer. Claro. Eso le dije. En el parto hay cuatro profesionales. Saben lo que tienen que hacer, exacto. Bueno, ahí se explica el nervio del técnico. Que de la línea de cal para acá, claro. No, hay un momento que no puede manejar nada. Vos organizás todo y después lo deciden los muchachos. Bueno, en la semana también te dando cuenta que no puedes hacer nada. Van preparados, sí. Chicos, merendamos gracias al almacén de antojos. Estas riquísimas exquisiteces. ¿Quieren ir a Zapiola y Zavala en Colegiales? Se toman algo en la veredita, sino 4555-7805. Tendremos entonces, claro que sí, clínica hoy en Metro y Medio, si es que la cadena nacional nos deja. Sí. Tenemos el Top 5 de Martin Rage. Sí. Tenemos Metro y Medio hasta las 9 de la noche por aquí por Metro. 7 de la tarde, 16 minutos, 28 de enero de 2013. 34 grados, una décima la temperatura. Hasta las 9 por Metro, estamos aquí. De Nina Simone, la escuchamos en Metro y Medio.

Tu casa se merece una renovación. No te pierdas esta oportunidad. Vení a Sodimac del sábado 26 al jueves 31 de enero y por compras superiores a 1.500 pesos tenés 18 cuotas sin interés en todo Sodimac con tu tarjeta CMR. Hagamos juntos la casa de tus sueños. Sodimac, mejor precio, mejor atención. Promoción válida del 26 al 31 del 1 de 2013 para los locales Sodimac de Argentina, no acumulable con otras promociones. Costo financiero total 18 cuotas 3,38%, seguro incluido, ver bases y condiciones en www.sodimac.com.ar. Vení y disfruta el sabor. Coca-Cola con tu frozen congela el calor. Destapa una Coca-Cola, pone tu vida en acción. Disfruta una Coca-Cola, más fría que nunca. Punto Frozen. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Me quedo escuchando y ya. Señoras y señores, son las 7 de la tarde con 25 minutos, 34.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Hace calor. Un cariño a todos los que están escribiendo arroba metromedio a la cuenta de Twitter, que me detengo a leer uno por uno las tandas y los temas. Así que, como siempre, muy cariñosos, muy linda la relación. Algo que sucedía en la costa todo el tiempo. Mucha gente común a la edad, con chicos chiquitos, saludando, contando experiencias de padres que escuchan la radio todo el tiempo. Y se viene la cadena nacional. Transmiten NRA, Radio Nacional, y LS82, Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país, y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo de realizar anuncios para todos los argentinos, y luego de la entrega de certificados en el marco del programa de financiamiento productivo del Bicentenario, desde el Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario de Casa de Gobierno, habla para todo el país la señora presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a todos. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a la Argentina, al titular de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, señor Guy Ryder, que hoy nos visita. Es la primera vez que este organismo multilateral, que representa tripartitamente a trabajadores, empresarios y los estados, está conducida por un dirigente sindical, por un trabajador. Todo un nuevo signo de los nuevos tiempos. Gracias, Guy, por acompañarnos. Lo conocí cuando, como candidata a senadora, él y yo, y el extinto titular de la CEOP, de los empresarios españoles, dimos una charla en la OIT junto a varios compañeros. Bueno, hoy un día muy especial, el día de Avellaneda, donde estamos también con un crédito del Bicentenario, ampliando una planta de extrusión. Bueno, ese maravilloso testimonio de Sergio, el trabajador que vive en Avellaneda y que, como trabajaba en otra fábrica muy conocida, de alimentaria, pero en Pacheco, tenía 3 horas de viaje para ir y 3 horas para volver. Esto, y si se me permite una pequeña digresión antes de hablar del Bicentenario, tiene que ver con estas cosas que yo decía el otro día acerca del aumento y de los subsidios sobre el transporte y cómo puede impactar en la vida de un trabajador. Era evidentemente una persona que tenía que tomar tal vez un colectivo, de allí el tren hasta Constitución, si bien Avellaneda queda cerca podía ir en colectivo, pero evidentemente tenía que tomar otro tren para llegar a Pacheco. Como mínimo dos transportes por día. Y además, lo peor de todo, 6 horas de subida, además de las 8 de laburo, 6 horas arriba de un bondi o arriba de un tren. Esto es para... Y después cuando vos ves y escuchás por allí algunas cosas, decís, pero Dios mío, ¿en qué mundo viven, no? ¿Qué clase de sensibilidad hay? Por eso esta fábrica dedicada a envases plásticos, este equipamiento de primera generación que va a permitir aumentar la exportación y la producción nacional para envases plásticos de alimentos, en la cual el Estado Nacional ha colocado una inversión. Hoy estamos entregando 55 préstamos por 976 millones de pesos del programa Crédito Bicentenario. Este Bandex no es uno, es anterior, es anterior, es un proyecto ya terminado. No integra ninguno de los proyectos, de los 55 proyectos que entregamos hoy. Este es uno anterior y que era adquisición de maquinaria de destrucción. Se hacen todas las bandejas, hace todo lo que tiene que ver con la industria alimentaria, que también ha tenido una inmensa capacidad, y necesitamos seguir aumentando la cadena de producción de valor para que precisamente tengamos que exportar, tengamos mayor capacidad, y eso es lo que estamos haciendo. Así que Sergio, bienvenido nuevamente a tu casa en Avellaneda y tu lugar de trabajo. Después en José C. Paz, inaugurando 10 casas construidas por las cooperativas de Argentina Trabaja para 10 familias que vivían en la calle, en situación de calle se dice, porque queda elegante, pero en la calle, en la calle. Y la verdad que me dio no sé qué que me agradeciera, porque la verdad no tiene que agradecer nada. Alguien que vive en la calle, es una obligación por parte del Estado ir a ayudarlo para que no viva más en la calle. No tenía que agradecerme absolutamente nada, al contrario. Increíble, ¿no? Gente que sufre tanto y te agradece, y otra gente que tiene de todo y solamente insulta, agravia y descalifica. Qué terrible, ¿no? Pero bueno, no importa, no. No importa, no, chico, no, quédense tranquilos. Quédense tranquilos, que el único que me tocaba ya no está. Quédense tranquilos. Pero igualmente son una garantía ustedes. Yo les agradezco todo ese inmenso cariño. Siempre es bueno tener a alguien cerca por si quieren hacer algo, ¿no? Y también está bueno eso. Pero bueno, cantidad de proyectos que hemos entregado en este proyecto del Bicentenario, 546 proyectos. Llevamos GAI entregados. Son proyectos de un crédito que nació allá por el 4 de junio del año 2010. Hoy estaba mirando la fecha, 4 de junio, aniversario de la asunción, de la segunda asunción del presidente Perón, y también de la cuestión del 43, ¿no? Del movimiento que trajo a Perón y que vino a romper con lo que se denominaba la década infame. También distingo de aquí, no lo había visto, al señor titular de la Unión Industrial Argentina, también al señor Hugo Yasky de la CTA y seguramente algún otro que se me escapa, trabajadores y dirigentes sindicales. Sean todos muy bienvenidos, estamos muy contentos de tenerlos aquí. GAI, hoy entregamos 55 proyectos que van a generar 1.873 nuevos empleos, con una inversión de 1.391 millones de pesos. Nosotros, el Estado, pone 976 y los empresarios otra parte. Ya hemos entregado por 17.000 millones de pesos y hemos generado más de 32.000 puestos de trabajo con este programa. Hemos aumentado exportaciones por más de 3.800 millones de pesos y hemos también sustituido importaciones por más de 1.300 millones. Hay alguna empresa hoy que realmente es emblemática, además, que ha recibido. Bender, Sociedad Anónima, la primera que recibió. Es la primera empresa elegida, inscripta en el programa de proveedores de yacimientos petrolíferos fiscales, Empresa Argentina de Energía. Tiene establecimiento en Chubut, Neuquén, es muy importante porque esto le permitirá mejorar a YPF y a toda la empresa. Estamos trabajando mucho en lo que es la línea de servicios petroleros, precisamente para mejorar la competitividad. Y precisamente esta empresa presta servicios, entre otros, obviamente, a YPF. Esto va a aumentar la capacidad de perforación de esta empresa en un 46% y permitirá alcanzar pozos de más de 3.900 metros de profundidad con las máquinas que, y cumple, por supuesto, con las prioridades estratégicas energéticas que nos hemos fijado. 42 nuevos puestos de trabajo. Ferrosider también, piezas metálicas, Verónica, materia, bueno, Verónica es una máquina, es una marca muy conocida por todos, en materia alimentaria, va a aumentar su producción de leche en polvo, con lo cual nos permitirá exportar y también consumir más. También está Metalpar. Metalpar es un holding chileno-brasileño que produce buses. Digo, mire, yo me vine de Chile, estuve con Chile, con Piñeira, y ando ya hablo de buses. Colectivos, bondis en Argentina, y con la inversión va a poder pasar de 5 colectivos diarios a 7 colectivos diarios y mantener la dotación de más de 500 trabajadores que tiene la empresa. Así que, bueno, y así podría seguir con los que hemos entregado hoy, muy importante, la empresa Metalpar, la Junta Sicarelli. Estamos trabajando mucho en autoparte, estamos fortaleciendo mucho el sector autopartista de la industria automotriz, porque genera, ustedes saben que las automotrices, las filiales, son todas filiales extranjeras, las terminales no son argentinas, las que son empresas argentinas y las que generan mayor cantidad de trabajo son todas las proveedoras. Y cuando más mejoremos la línea de proveedores, hoy la logística es algo muy importante. Todo lo que esté cerca, todo lo que requiera menor transporte, da mayor competitividad a la industria, y en eso estamos desarrollando nuestra industria autopartista. También lo charlamos esto con Dilma, muy bien, bueno, con Carraro Argentina, cuya es un grupo agropartista internacional de origen italiano para maquinaria agrícola, también otro sector de punta en la República Argentina. Como ustedes verán, el proyecto Bicentenario ya está orientándose cada vez más a lo estratégico, a lo estructural, para que los otros créditos que siempre se necesitan en el sector de la producción o en el sector de servicios, váyanse canalizando por la línea de comunicación que ha hecho el Banco Central o bien por la línea 400 del Banco Nación. Bienvenida también, Eve, querida, que no te había visto. Te había visto, pero me había olvidado de mencionarte. Estamos trabajando mucho en el tema del crédito, porque estamos trabajando mucho también en ampliar la capacidad de producción. Si bien el uso de capacidad instalada en la Argentina de los 10 grupos básicos está bien, no estamos con cuellos de botella, estamos ya trabajando más quirúrgicamente, más con sintonía fina, como me gusta decir a mí, sobre las distintas líneas, tanto en logística como en producción, para mejorar la competitividad. Rentabilidad no significa muchas veces competitividad. Creo que hay que distinguir. Se puede ser rentable porque se es monopólico o porque se cobra muy caro los servicios y la gente lo paga, pero competitivo es ofrecer un buen servicio a buen precio y además tener, obviamente, rentabilidad. Es básico, no hay competitividad sin rentabilidad. Pero ojo, que tampoco quiero que haya más rentabilidad si no le ponemos competitividad, y en esto tienen que trabajar todos los empresarios. El Estado ayudando, vengo de, ustedes saben, de Chile, de una reunión muy importante que se hizo entre la CELAC, que es América Latina y el Caribe, esta nueva institución que ayer pasó a presidir el presidente de Cuba, Raúl Castro, señal de cómo cambian los tiempos, y también con la Unión, y también con la Unión Europea. Tuvimos muchísimas reuniones bilaterales, y uno puede escuchar en todos los idiomas, en todas las latitudes, y tú, Guy, creo que más que nadie, porque la proyección que ha hecho OIT para el año 2013 en materia de trabajo son peores que las del año 2012. O sea, las proyecciones que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo en materia de puestos de trabajo para el mundo, obviamente, son pronósticos peores que los del año 2012. Lo mismo escuchaba uno de los líderes europeos. Y también, en realidad, la necesidad, convinimos también con la canciller Angela Merkel, en la necesidad de comenzar un trabajo de regulación de los capitales, porque en realidad lo que se está haciendo tiene poco que ver con el capitalismo. Yo digo siempre, a mí me enseñaron que el capitalismo era el capital, el empresario que tenía la plata y el capital, los trabajadores que ponían sus mano de obra, el Estado que intervenía, la gente que consumía. Ahora apareció un cuarto actor que tiene la plata de otros, porque los bancos, en definitiva, y los bancos de inversión o de crédito no tienen plata propia. Se supone que son la plata de sus depositantes y las que cobran sus inversores. Y ellos han pasado a decidir la política en el mundo. Por eso, y en esto lo manifesté ayer en la reunión, y por eso estamos trabajando mucho con el crédito, precisamente para que sea accesible a todos los empresarios, pero también pedimos el compromiso de los empresarios en mejorar la competitividad y en no enfrascarse en una pelea por la distribución del ingreso, recomendación que también le hago a los dirigentes sindicales y a los trabajadores, porque finalmente todo termina muy mal como ha terminado en otras latitudes. Fíjense ustedes que nosotros, pese a todo, Guy, hemos podido, en este año de crisis muy grande del año 2012, crisis que tuvimos igualmente un aumento del consumo de energía eléctrica de un 4%, con lo cual hemos podido, y vamos a llegar creo que a un crecimiento de 1.8, 1.9 en todo el año, frente a un crecimiento que tuvimos el año pasado del 8.9, hemos podido sostener el empleo, y en el cuarto trimestre los datos que tenemos de empleo son del 6.9% de desempleo para el último trimestre del año. Mejorando la performance del trimestre anterior al que habíamos llegado a 7.6% de desocupación, o sea que hemos bajado unos 7 puntos, un 0.7, casi un punto en la desocupación. En la peor crisis que se recuerda en el mundo, estamos muy contentos y casi estamos en el mismo nivel de desocupación récord que habíamos alcanzado precisamente en el último cuatrimestre del 2011 con el 6.7. Estamos ahí. Miren lo que hemos hecho. En un 6.7, en un 2010 que crecimos a tasas del 8% y pico, estamos prácticamente con la misma desocupación que este año que vamos a crecer al 1.8. ¿Eso saben qué es? El Estado. La presencia del Estado. La presencia del Estado. Sosteniendo el trabajo, el consumo, el mercado interno, el crédito a los trabajadores, las convenciones colectivas de trabajo, e inyectando recursos precisamente para asegurar la demanda. Hay que asegurar la demanda. Y en este sentido también, además de esta satisfacción, porque es una satisfacción que siento como presidenta, porque, bueno, uno hace muchos esfuerzos, ¿no? Ayer comentábamos, cuando estábamos volviendo, que creo que el último domingo y sábado que tuve libre fue el de Reyes, porque del 5 y el 6 de enero, no paré, porque de la gira en Medio Oriente, después ayer también en Chile, así que creo que, si yo toco madera, si no pasa nada, el próximo sábado y domingo, bueno, como el resto de la gente, veré si lo puedo estar en mi casa, aunque sea, no me pienso ir a ningún lado, quédense tranquilos, me voy a quedar acá, no me voy de vacaciones. Acá me dice un funcionario que sea para todos, porque yo, aunque sea sábado y domingo, lo llamo por teléfono también. Entonces me dice que corte las líneas, por favor, también el sábado y el domingo. Pero no, eso yo no se lo puedo asegurar. En todo caso, no, eso no se lo puedo asegurar. Lo que sí quiero también, Guy, Hugo, Yasky, diviso también de acá, Tito Nena, Edgardo de Petri, a otros dirigentes sindicales, ¿a quién? Ah, Belén. Ah, ¿dónde estás, Belén? Te estás escondido allá, Oscar. ¿Y dónde están? Se me escondieron todos. Pero ya... Hola, ¿cómo están otros? Bueno, te les mata. ¿Y dónde está este Piña? Ah, bueno, inaugurando un hotel. Está bien. No me lo tenés de vacaciones tampoco, ¿no? Bien, está bien. Está bien, me parece muy bien. Piña, saludos por el hotel de... No, en Mendoza me dijo. En Mendoza, no, Mendoza en la patria. Inauguran, son los sindicatos de los hoteles de los sindicatos realmente son maravillosos en todas partes y han tenido un protagonismo muy importante también en todo el desarrollo turístico históricamente y también este año también. Pero yo también quería anunciar que hemos tomado la decisión de aumentar el mínimo no imponible para los trabajadores de la cuarta categoría. En un 20%, aumentar el mínimo no imponible en un 20%, esto a partir del 1 de marzo se toma esta medida, esto significa para el erario público, para el fisco, para la nación, un sacrificio fiscal importante, más de 8.000 millones de pesos que se dejará de tributar en el rubro de ganancias y permitirá que el mínimo no imponible en bruto, o sea, sobre el salario bruto, para un trabajador soltero se eleve el mínimo no imponible a 8.360 pesos y para un trabajador casado con dos hijos a 11.563 pesos, casi 12.000 pesos. Igualmente quiero decirles, o sea, el que tenga más, pero también quiero decirle algo, ¿no? Esto significa que el 82,52% de los trabajadores en relación de dependencia y monotributistas no va a tributar el impuesto a las ganancias, que en realidad debería, en la cuarta categoría, no llamarse más a las ganancias, sino a los altos ingresos o a los ingresos, y que está en todas partes del mundo, y si no, cuando alguien tenga, hay varios periodistas, luego entrevisten a la señora Guy Ryder, a ver cuánto cobran en Suecia, en Noruega, en Francia, en Inglaterra. Les puedo decir, por ejemplo, lo que significa la recaudación por el rubro cuarta categoría en países vecinos. Por ejemplo, déjenme, no me quiero equivocar, pero en la Argentina y con datos del 2011, tenemos que en Argentina, el impuesto a las ganancias sobre el total del impuesto a las ganancias, la cuarta categoría, representa a fines del 2011 el 5%. En Brasil, el 7%. En Chile, el 8%. En Perú, el 7%. Y en Uruguay, el 8%. Esto para terminar y desmitificar un poquito. Mañana el señor, el doctor Ricardo Echegaray, titular, el temible señor así, porque no sé por qué tienen algunos tanto miedo, que dice que si te ven, no sé, se ponen... Yo digo, ¿quién puede tenerle...? Yo le puedo tener miedo a un ladrón, le puedo tener miedo, no sé, a alguien que es un asesino, a alguien... Pero al recaudador de impuestos, si pagué todos los impuestos, porque tengo que tenerle miedo. Esto es lo que nunca pude entender cuando dicen amenazante AFIP. Nada, amenazante nada. Si pagaste tus impuestos, no te puede amenazar nadie, al contrario. En Estados Unidos, viste, cuando alguien quiere hacer algo a alguien, dicen... Yo pago mis impuestos. Esto quiere decir que tenés derecho porque pagas los impuestos. Pero acá en Argentina, en algunos, no sé qué raro efecto produce la mención de la AFIP. Bueno, pero por la mañana, por la tarde, seguramente el administrador va a especificar más. Para que tengan algunos datos, además de los que di. Esto significa que, no significa que el trabajador que gane más de 8.360 pesos va a tributar, no, 3 pesos. 3 pesos, o sea, no le va a alcanzar para pagar el subte de Macri, un viaje. Porque esto es 3,50. 3,50. solamente van a tributar este impuesto el 17,48% de los trabajadores, que son obviamente los que tienen más altos ingresos. O sea, casi un 83 no va a tributar. Lo que sí es interesante ver algunos ejemplos, comparación con otros consumos, ¿no? Y lo que significa esto. Y medio en broma, con el consumo, por ejemplo, del transporte. Me quedó lo de Sergio, ahí en Bandex, la fábrica de Avellaneda, que viajaba antes de conseguir el trabajo allí 3 horas, ¿no? Y por lo menos tenía 2 o 3 transportes. Y me queda el tema del del subte y del 350. Para el trabajador que va a pagar 3 pesos, porque queda en 8.400, o sea, es un poco más de 8.360, que es el mínimo no imponible, ese es cero, el 8.400 pesos va a pagar 3 pesos por mes de impuesto a las ganancias. Tampoco le va a alcanzar para el subte, porque si tiene que tomar el subte, ida y vuelta, cualquier porteño que viva acá y tome el subte, en los 5 días, pongámosle no que tenga que trabajar toda la semana como trabajan muchos, pongámosle que trabaja 5 días, con 147 pesos, bueno, 147 pesos de subte, con alguna diferencia con el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias va para los jubilados, y también con el impuesto a las ganancias va parte para los préstamos que hacemos a los señores empresarios, que también vuelven a pagar ganancias para que vuelvan a reproducir fuentes de trabajo. Ni le cuento al casado de 2 hijos. El casado de 2 hijos, dijimos que el mínimo que dejaba tributar era el trabajador de 11.560, si mal no recuerdo, 11.563 pesos. Entonces tomé lo que va a tributar un trabajador casado con 2 hijos, que gane 11.600 pesos porque pasa los 11.563, y que ahora estaba pagando 211 pesos por mes, pasa a pagar también 3 pesos. Otro que no le alcanza para el subte, y ese menos, porque como tiene señora e hijos y los chicos a lo mejor van al colegio, va a trabajar, si se considera el gasto de una familia tipo que viaje cada uno una vez por semana a trabajar o estudiar, ese grupo familiar va a gastar únicamente en subte por el 350 589 pesos. Entonces, creo que estas son las cosas de la competitividad, estas son las cosas de la inflación, estas son las cosas en las cuales no podemos prescindir. Vuelvo a repetir aquello de la demanda inelástica. Si me sube la carne de pollo, compro carne de vaca. Si me sube la de vaca, compro pescado. Si me sube toda la carne, compro pasta. Pero en el subte tengo uno solo, la electricidad es una sola, el gas es uno solo, son los bienes de demanda inelástica. No puedo elegir prescindir, ni siquiera hacerle el vacío, porque no puedo venirme caminando de Pompeya o de Villa Lugano hasta el centro. Tengo, indefectiblemente, por eso vamos a tener que hablar también y discutir con la ciudad, el tema de los micros de origen de capital, de las líneas que tienen origen y terminación dentro de capital, que por ley también han sido transferidas y no quieren hacerse cargo, porque tampoco es justo esta diferenciación entre los que van a tener que viajar muy mal, porque obviamente se va a atosigar, como se está pasando ya, por el cierre, fíjense, solamente por el cierre de la línea A. Así que realmente creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo. Yo creo que tengo que pedirle a todos, a gobernadores, a jefes de ciudades, a intendentes, también leí ahí que la COPAL, que agrupa las industrias alimentarias, tenía algunos problemas en algunas intendencias que estaban poniendo impuestos a publicidad privada adentro de los negocios. Yo les pido a todos que, por favor, pongamos un poco de cordura, porque la inflación no es un elemento de la naturaleza ni un fenómeno biológico. Es algo en el cual contribuyen todos los sectores. Los que aumentan los impuestos. Este gobierno no ha aumentado ningún impuesto. Al contrario, está aumentando la base imponible. Está recibiendo menos impuestos. Por eso le pido a todos, gobernadores, jefes de ciudad, intendentes, que contribuyan, pero no con el discursito contra la inflación, con los actos de gobierno, para que realmente podamos ser competitivos. Y aquí viene la otra parte de la que yo quería hablar, y esta calle directamente dirigida a mis compañeros, los trabajadores, a quienes quiero mucho, porque escuché algunas cuestiones de 20 por 20, como si dependiera de la suba o de la baja. En realidad, si hay un 82% de trabajadores que queda fuera del impuesto a las ganancias, no puede ser que entonces la discusión paritaria se haga en base a un 17%, porque es absolutamente ilógico. Y la otra cuestión también es la rentabilidad. Yo escucho a un gremio muy conocido que está negociando paritarias que habla de la rentabilidad del sector. El sector, yo voy a hablar con nombre y apellido, sector bancario. Pero yo también quiero decir cómo se conforma la rentabilidad del sector bancario. La rentabilidad del sector bancario se conforma con tasas de interés altas, por eso muchas veces las empresas recurren a nosotros, el Estado, y a nuestras líneas blandas de crédito, porque no tienen línea blanda de crédito. O sea, la rentabilidad financiera no es una rentabilidad por competitividad, es una rentabilidad por aumento de los costos que impactan en toda la cadena. Tal vez, aunque vos no tengas ni un cheque, aunque no tengas una tarjeta de crédito, terminás pagando la rentabilidad financiera porque el aumento de las comisiones de los servicios, el aumento de las tasas, lo que le cobran los comerciantes cuando le hacen todos esos paquetes de descuentos y barubaru que salen todos, que por 3 pesos te llevas 4, que por 5 remeras. Bueno, querido, todo eso no es gratis, todo eso te lo cobran. Por eso los bancos son uno de los más rentables. Entonces, cuando me dice que paguen los que tienen más rentabilidad, tenemos entonces que algunos gremios discuten a partir de que tienen una actividad desde la que pueden presionar y donde tienen rentabilidad asegurada a través de estos círculos viciosos. Por eso hay que discutir muy en serio rentabilidad y competitividad, y saber que tenemos que contribuir todos a que este proceso virtuoso, porque podemos denominarlo virtuoso no porque se me ocurra a mí, sino por los resultados que hemos tenido. Señores, estuve charlando con Mariano Rajoy, la verdad tuvimos una muy buena charla, en un minuto, así una parte que tuvimos, 26% de desocupación en España, y realmente, por lo que escuché, con visos temporales, y sobre todo, me dijo, en los más jóvenes, donde está pegando muy fuerte. Nosotros hemos tenido el resultado de nuestras políticas, porque esto no es magia, esto no es aparecer el conejo de la galera, es el resultado de políticas concretas, la reducción del régimen de desocupación. Pero nosotros tenemos que trabajar, empresarios, trabajadores y estados, en forma racional para sostener este crecimiento, para sostener esta inclusión social que estamos logrando. Y los que tengan ambiciones políticas, me parece excelente que las tengan. Pero por favor, que no utilicen a la economía y utilicen a sus representados para lograr cuestiones que no lograrían de otra manera, ni que tampoco me parece la vayan a lograr, pero no importa, es un problema de apreciación, porque cuando los que se quedan sin trabajo, cuando los que se quedan sin trabajo son los trabajadores, vienen los problemas, y no vienen los problemas, y lo vuelvo a repetir con mucho respeto, cariño y afecto, porque soy muy amiga de muchos, no le pasa a los dirigentes sindicales. Los dirigentes sindicales nunca se quedan sin trabajo. Los que se quedan sin trabajo son sus representados. Así que yo les pido, ojo, esta presidenta y el que no está más, que era mi compañero de toda la vida, el mejor presidente que tuvo la Argentina en los últimos 50 años. En los últimos 50 años. Y el mejor que presidente que va a tener también en las próximas décadas, porque la verdad que haber tomado la Argentina como la dejó y haberla tenido como estaba cuando se fue, realmente, eso sí que parece un milagro. Pero bueno, esta presidenta, este gobierno, siempre instaló la negociación libre de paritarias, y le vamos a seguir sosteniendo a rajatabla porque creemos en el acuerdo empresarial de los trabajadores homologado por el Estado, creemos en lo tripartito, pero en lo que no podemos creer es que un sector, y tal vez el mejor y más remunerado y que también está influyendo negativamente en algunas líneas de competitividad. Si no, pregúntenle al sector olivícola dónde está el problema de logística, el transporte. Estamos teniendo problemas en el transporte por los costos de transporte, problemas también de competitividad. Entonces, yo lo que le pido a todos los trabajadores y sus dirigentes y los empresarios del sector, que la negociación debe ser absolutamente racional, que no debe ser ni los empresarios apoderarse de una renta que no les corresponde porque tienen que pagarle a sus trabajadores, ni tampoco el trabajador pretender una negociación salarial que termina impactando en los otros trabajadores. Porque en realidad, ¿qué es lo que hace el empresario cuando te aumenta el sueldo? Lo pone en el costo inmediatamente y te lo termina pagando el que está informal y demás. Y hay un ejemplo muy claro para que ustedes lo entiendan, esto de rentabilidad y competitividad. Si fuera real la rentabilidad y los salarios se decidieran por rentabilidad, los mejores pagos de este país tendrían que ser los peones rurales. Porque no hay trabajo con mayor grado, no hay sector más competitivo, ni hay sector con mayor rentabilidad, y esto lo, todo el mundo sabe que lo que estoy diciendo tengo razón, que el sector productor agrícola ganadero. Este es el sector, sobre todo el agrícola, el que tiene mayor rentabilidad por competitividad. Han invertido, no es crítica, han invertido, son tecnología de punta, somos ejemplo en el mundo, con nuestra agricultura de precisión, de la cual me siento orgullosa y la muestro en todas partes. Si fuera por rentabilidad solamente, entonces por eso tengo algunas diferencias con esto de la renta, de cómo se mira la rentabilidad. Si la miro por el balance, y sí, pero si la miro por la competitividad, deberíamos decir entonces que la mejor, el mejor salario sería el de los peones rurales. Y curiosamente, el de los peones rurales no solamente es uno de los más bajos salarios, sino que además registra el mayor grado de informalidad de toda la estructura productiva argentina. Quiere decir entonces que hay que comenzar a diferenciar en serio competitividad y rentabilidad. También tiene que ver con las representaciones sindicales, obviamente, ¿no? Pero bueno, yo creo entonces y confío... Y confío realmente que a partir de las decisiones que estamos tomando, todos tengan la racionalidad y ayuden al gobierno, no al gobierno, al país, a la nación, a sus propios compañeros, a los trabajadores, a que Sergio, que está en esa fábrica de alimentos y que ahora no tiene que pasar 6 horas arriba de un colectivo, conserve su trabajo, a que los empresarios que han recibido sus créditos puedan emplear más gente, mantener la planta, aumentar la producción, etcétera, etcétera. Pero también hay en la Argentina, en esta Argentina donde hemos logrado reducir la tasa de desempleo pese a la crisis, también tenemos que anunciar hoy, a partir de nosotros tenemos una ley de movilidad jubilatoria que fue creada por este gobierno. Fue sancionada por el Parlamento argentino con una fórmula polinómica integrada por varios elementos que determinan que 2 veces al año nuestros jubilados, nuestros pensionados tienen, aumenta. Y el aumento que a partir del 1 de marzo le corresponderá a los jubilados y pensionados del ANSES es del 15.18%. Que implica... Esto implica un incremento anual respecto de los valores del 1 de marzo del año 2012 del 28.33%. La jubilación mínima pasa de 1.879.67 a 2.165 pesos. Y la pensión asistencial de 1.502 pesos a 1.730 pesos. Esto significa que a los 264.000 millones de pesos que por año, que es el 7% del PBI argentino, paga la ANSES a su sistema de jubilados y pensionados, vamos a agregarle por año, a partir de esto que va a significar por mes 2.560 millones de pesos más, a estos 264.000 millones le agregamos 33.289 millones al año, lo que llegamos casi a los 300.000 millones de pesos por año, donde estamos sosteniendo la demanda agregada, porque en donde bajan beneficios, nosotros lo subimos, Gay, beneficiando a 7.241.419 personas, pensionados, jubilados. Quiero contarte algo. Cuando se discutió esta ley de movilidad jubilatoria, que fue allá por el 2010, 2009, 2000, no, 2008 no, no, no, sino no, no, 2010 me parece, no importa. El aumento desde la movilidad jubilatoria, que todo el mundo decía que no iban a aumentar más, que le iba a ser poco, que iba a ser mucho, que iba a ser lo otro. Bueno, desde la movilidad jubilatoria llevamos un aumento de la ley del 213%, pero ¿saben una cosa? De mayo del año 2003, donde el presidente Kirchner asumió, llevamos a la fecha, con este aumento, un aumento de jubilaciones del 1.343%. 1.343%. Para que tengas una idea, esta ley se sancionó en el 2009. Tenías razón, Bocio. 2009. Bien. No. Pero se empezó a aplicar en el 2009. Bien. Y bueno, lo importante, querido, con las leyes no es cuando las sancionás, sino cuando las aplicás. Mira, conozco 20 millones de leyes que nunca se aplicaron y todas las votaban y todos los aplaudían y finalmente terminaban convertidas. Ahí se ríen algunos diputados porque saben que lo que digo, tengo muchos años más que vos, de legisladora, de edad, de diputada y de senadora. Así que sé que una ley no basta. Conozco, ya, te cuento más. Se levantó la mano por una ley de la intangibilidad de los depósitos bancarios en noviembre del 2001. Un mes más después no quedaba ni el gato. Te cerraron el banco y nadie se hacía cargo. Y fue una ley que se sancionó. Me acuerdo, era diputada todavía porque yo no había asumido como si ya había sido electa senadora. Todos los diputados levantaron la mano, todos los senadores levantaron la mano. Depósito. Con lo cual, lo importante de las leyes no es que se sancionen, sino que se cumplan, fundamentalmente, y más en este caso. Pero quería decirte, Kai, para que veas lo que es la movilidad previsional en la Argentina, el índice de salarios se movió entre el 2009 y ahora en un 138%. La remuneración imponible de los promedios de los trabajadores estatales, el 178%. La movilidad previsional, 213%. Esto me parece que es todo un tema. Y además, hoy el 54%, esto es un dato muy importante, el 54% de los trabajadores percibe hoy el haber mínimo jubilatorio. Y después hay un 46% que se divide en tres sectores muy claros. Un 17,2% que tiene un haber entre 2.156 y 4.000. ¿Por qué? Porque cobran entre 1 y 2 mínimas. Por una razón muy sencilla. En la casa viven más alguien que cobra dos jubilaciones, porque cobra ahí la señora, o cobra la pensión de su marido, porque es viuda. Bueno. Un tercer sector que es un 12, ese es el 17,2%. El 12,7 cobra dos mínimas, o sea que es un promedio, un salario de 4.312 pesos. Y el 16% más de 4.000. O sea que el promedio, el haber medio de los jubilados pasa de 3.291 a 3.758 con esta segmentación que yo les acabo de señalar. Esto es muy importante señalarlo para entender que una jubilación es solamente, una jubilación mínima es el 54%. Y el 57% de los adultos mayores viven en hogares con al menos dos jubilaciones y pensiones. Y tenemos, Guy, la cobertura previsional más importante de toda Latinoamérica. Ejemplos, acá el 94,3% de nuestros jubilados o gente en condiciones de tener jubilación o pensión la tiene. En Brasil es el 89,5% y en Uruguay es el 78,9%. En el resto está bastante más bajo. Significa esto el 7% del PBI destinado a nuestros ancianos, a nuestros mayores. Destinamos el 6,47% para educación. En fin, un país que está haciendo grandes esfuerzos para salir adelante y seguir en la senda que venimos. Y esto se hace a partir, y quiero hablar de una última parte, del Fondo de Sustentabilidad de Garantía, porque esto no es magia tampoco. Esto también fue ayudado por la recuperación que hicimos de la administración de los recursos de los trabajadores cuando se tomó la decisión de recuperar la administración de los trabajadores que estaban en manos de las AFJP. Y aquí también la evolución es impresionante, porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo dije bien, Sanini, vos que siempre te reís que lo digo al revés. ¿Lo sabes por qué lo dije bien? Porque lo leí. Si no lo hubiera dicho al revés, igual. Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Las AFJP GAI tuvieron a la administración de los trabajadores de los recursos 12 años. En esos 12 años, cuando los tomamos, tenían en su haber 80.000 millones de pesos. Al año siguiente de haberlas tomado nosotros, aumentamos el 43,6%, pasamos a 140 mil millones, y hoy estamos en 244 mil millones de pesos del Fondo de Garantía. Y yo le pedí ayuda a los empresarios, a los trabajadores y sus dirigentes, y también a los intendentes, a los gobernadores. Hace pocos días tuvimos una... Y quiero dirigirme a la justicia también, con mucho respeto, porque hace pocos días tuvimos una medida cautelar, en la provincia de Córdoba, a solicitud del gobierno de Córdoba, para no pagar un bono del ANSES, de este fondo de garantía de sustentabilidad que tenemos para pagarle a los jubilados. Se había tomado un crédito a la provincia de Córdoba, había emitido un título de deuda pública, lo que se emite en todas partes del mundo, y recurrió a la justicia y obtuvo de un juez, siempre hay un juez que te da una cautelar y un vaso de agua, no te lo niega ningún juez de la República Argentina. Realmente es increíble, pero le dieron una cautelar para no pagar un título de deuda solicitada por el gobierno. Cuando se dieron cuenta que en todos los otros títulos de deuda que tenían se arrastraba el default técnico, volvieron atrás y ahora dijeron que van a pagar. Es el mismo gobernador que nos está bajando las antenas de Arsat. No sirven a nadie, porque en definitiva... Bueno, sabrá por qué lo hace. A lo mejor la gente está de acuerdo en pagarle a Cablevisión y no ver televisión gratis. A lo mejor la gente quiere eso, qué sé yo. Pero lo que más me preocupó, y esto sí, como Presidenta de la Nación y como responsable de la República Argentina, el tema de que se vea desde adentro o desde afuera que un bono, un título de deuda pública, pueda ser impedido su cobro por una medida de un juez. Esto perjudica a las provincias que quieran sacar crédito. Esto es una mala señal, y cuando el gobernador se dio cuenta que se le defaultaba toda la deuda que ya había emitido, dijo que ahora va a pagar. Pero no es por generosidad, es porque alguien lo avivó. Ahora, me preocupa también que alguien haya tomado esta medida sin saber lo que venía atrás, porque si yo sé que tengo todos los títulos de deuda emitidos, y si a uno le digo que no, se me caen todos los demás, no lo hubiera hecho, aunque no quisiera pagarle al ANSES. Evidentemente no sabía, y eso, el que no haya sabido, me preocupa mucho más que haya hecho la medida judicial. Mucho más, mucho más. Es más grave. Es más grave porque revela... Por eso yo le pido encarecidamente a los señores jueces de mi país, a quienes todos los argentinos contribuimos para su sostenimiento, las más altas jerarquías también del tercer poder del Estado, que es el Poder Judicial, que hay que poner coto a esto del cautelar y donde alguien que no quiera hacer algo va siempre contra el gobierno, por supuesto, y contra pone una cautelar, porque yo estoy dispuesta a seguir haciendo todos los esfuerzos, todos los sacrificios, trabajando todo lo que hay que trabajar, pero cosas como esta realmente entorpecen y pueden descalabrar económicamente un país. Pero además también pedirles, hemos visto, hemos leído, Gay, lo que es el régimen jubilatorio argentino. A mí me llama poderosamente la atención que cuando los jubilados no cobraban nada, porque además antes teníamos 3 millones y pico de jubilados y hoy tenemos 8 millones de personas que contribuyen como jubilados y pensionados en el sistema, en el SIPA, en el Sistema Integrado de Previsión Argentina. A mí me llama poderosamente la atención que cuando los jubilados no cobraban aumento, tenían congeladas las jubilaciones. Cuando había gente que no se podía jubilar porque se le habían quedado los patrones con los aportes y no habían hecho los aportes, la justicia no aparecía por ninguna parte. Ahora resulta ser. O cuando las administraban las AFJP, más cerquita todavía. Ahora parece ser que cuando aparece el Estado, aparecen todos con medidas cautelares y todos queriendo como descalabrar el sistema, dejarlo sin recursos, dejarlo sin fondos, cuando en realidad, además le hemos dado una orientación a ese fondo, donde, por ejemplo, hoy ya no tenemos acciones de compañías extranjeras porque la ley lo prohíbe, tenían acciones de compañías extranjeras. Las acciones que tenemos son todas de compañías que están radicadas aquí en el país, como corresponde, y además hemos destinado también un 8% a proyectos de infraestructura, entre ellos la central esta de Córdoba, que fue energética, que fue el motivo del préstamo. Entonces, yo le pido a todos los que tengan responsabilidad institucional que me ayuden a seguir sosteniendo la Argentina, porque es una tarea de todos. Yo tengo la mayor responsabilidad y por lo tanto soy la que me tengo que hacer cargo de los problemas. Por eso me hice cargo del problema de la Fragata Libertad, por eso estamos haciéndonos cargo del problema de la deuda en Nueva York, todas cosas que por supuesto no hemos tenido absolutamente nada que ver, pero uno tiene que hacerse cargo porque es el Estado y porque responde y porque representa a los argentinos. Yo quiero pedirle de corazón a las más altas jerarquías de todos los poderes que por favor me ayuden a seguir sosteniendo esta Argentina. Miren, yo estoy ya desprovista de ambiciones. He llegado a donde nunca pensé, sinceramente, que iba a llegar. Estuve casada con el mejor presidente que han tenido los argentinos. Mi compañero de vida, que el orgullo de haber sido su compañera y que sea el padre de mis hijos. Además, el orgullo de haber sido la primera mujer presidenta electa. Qué orgullo para el género y para todas las compañeras argentinas. Además, haber sido reelecta con una cantidad de votos que, como correspondía, me hubiera sentido mal, solamente fue superada por Perón y con una diferencia que también solamente fue superada por Perón de sus, adversarios más cercanos electoralmente. O sea, ¿qué más puedo pedir? Puedo pedir que mis hijos sean felices, en fin, tengo todo lo que, y mucho más de lo que pensé que podía lograr como militante. ¿Quién piensa cuando tiene 20 años, en aquella época militaba, que podía llegar a este lugar y ser, tener ese respaldo del pueblo y poder hacer estas cosas y poder comunicar estas cosas? Por eso les pido que ayúdenme a que el país salga adelante para que nunca más tengamos que volver a vivir lo que tocó vivir a nuestra generación. Y se los pido de corazón y con la fuerza de siempre, porque uno se recarga pilas y siempre sigue adelante, pero yo les pido por favor que todos tengamos racionalidad y por favor ayudemos a que esto que hoy estamos anunciando, que bajó la desocupación, que volvemos a dar un aumento de sueldo y de haberes a nuestros jubilados, que estamos entregando créditos para que nuestros empresarios produzcan más y mejor, generen más fuentes de trabajo, pueda seguir construyendo, porque la Argentina no empezó cuando yo llegué ni se va a terminar cuando yo me vaya. Lo que es importante es que este modelo y este proyecto de país siga, porque es el que nos ha permitido 10 años de crecimiento continuo, inclusión social, y que millones de argentinos, como esta chica que ya no va a vivir más en la calle, todavía tenemos muchos que viven en la calle, tenemos que seguir trabajando para que la gente que está en la calle tenga su casa. Hacen falta más viviendas, hacen falta más escuelas, pero muchachos, todos pongamos un cachito de nuestra parte para que las cosas sigan adelante. Gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Conforme al establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA, Radio Nacional, Iglesia 82, Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con 54 minutos de cadena nacional. Te lo digo, a las 8:19 de la noche. ¿Qué hacemos hoy ahora? Hoy tan motivado hoy. Es más, creo que la primera hora salió hermosa. Sí. Dúctil, natural, fluyó. Sí. Y ahora nos encontramos con un cansancio. De hecho, suspendimos la clínica. Sí. Teníamos una clínica de panadero. Sí. Igual el pibe vino cerca, ingeniero Maschwitz. Estaba al toque. Así que le mandamos un abrazo a Francisco. Sí. Y ahora quedamos como después del ópera. No hablé con Dios. Hablaste con Dios. Necesito hablar con Dios. Vale, habla. Vamos. Dios. Dios. Dios. ¿Te fuiste conmigo? Al final me quedo porque sigue dentro y medio una hora más. No voy a la analista, insista, me quedo acá, mamá. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme el café al balcón. Dale que sigue con 3 de azúcar. Déjele que llega Dios. Metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a metro y medio, asumo mi error. Ven y escuchemos metro y medio. Besos, ternura. Qué bien que me hace metro y medio en metro y medio. Dios. Bueno, pasó la cadena nacional, pero antes pasé las vacaciones. Y no digo que disfruté todo el tiempo, porque eso es imposible, pero un poco le metí, ¿eh? Y una mañana estábamos en el baño y mi hija me dice: papi, ¿a quién se le ocurrió la palabra espejo? Difícil contestar esas boludeces, ¿eh? Y bueno, qué sé yo. Y después me dice: ¿a quién se le ocurrió todo? Y me parece que esa fue tal vez la mejor pregunta que me hizo mi hija desde que nació, o una de las mejores. ¿A quién se le ocurrió todo? Porque no me preguntó si Dios existe, en qué creemos, cuándo fue, sino ¿a quién se le ocurrió todo esto? ¿Y cómo habrá sido que se le ocurrió la vida? ¿Qué sé yo? ¿Cómo habrá sido? Viste que los seres humanos tenemos grandes alegrías, dentro de todo en un promedio, grandes alegrías y grandes tristezas. ¿Cómo habrá sido todo? Primero se inventaron todas las alegrías y dijeron: no, che, para, le estamos dando mucho, es como darle muchas golosinas y metemosle tristezas. O

O el Burrito Martínez, que no sé quién es. Bueno, el media tiene un complejo. Pero vos sabés, debes saber. En Benavides. Prefiero ser yo. Pero estamos jugando. Porque todos en la vida me parece lo mejor es ser uno mismo. Pero todos respondieron, lo más bien. Seba, lo que bueno, ya te preguntó. Ellos no quieren ser ellos. ¿Esto es así? Es un camino que hay que atravesar. Que como todo camino, hay pasajes, y hay peajes, y hay curvas. Algunas repletas de dolor. Así he vino de las vacaciones. Algunas repletas de dolor. ¿Sí, solo de arena te hace hablar así? Pero lo importante es llegar a uno mismo. Che, ¿acaso, Ari, ¿acaso hay que cruzar un puente? Le dio el sol en la mollera. ¿La bien? ¿Acaso viene una curva que dice, cuidado, curva peligrosa? Sí. Pero si el camino es para llegar a uno mismo, pero Cebuchi, puta, que para mí comió mayones en mal estado. Cebuchi, Juli te hizo una pregunta nada más. ¿Qué pregunta me hiciste? ¿Preferís ser? Sí. ¿O el Burrito Martínez? Prefiero ser yo. No, oh, carajo, yo no lo dos. No, prefiero ser yo. Hay un tercero, hay otra opción. En la vida es bueno ser uno mismo. ¿Qué pasa? Está bien. Bueno, acá está camino. Ronaldo en esta mano y en este Burrito Martínez. ¿Qué más? Dale, dale. Ninguna. No, dale, mal. Carajo, jugá. Es uno de los dos. Chicos, es un camino de espinas, no de rosas. Aarón. Pero hay que atravesarlo. Aarón. Sí, decime. Elegí uno de los dos. Me da fácil el juego. Imagínate que vos no existís. No me puedo imaginar eso porque existo. Además, ¿qué es existir? ¿Qué es no existir? Te pego una pinga, si te duele, existís. Es tan relativo todo. ¿Qué sienten cuando un jugador...? La vida te da piñas. Puta que la sentí. Como Felipe. Las putas dan piñas y no dejas paz y eso. ¿Qué preferís ser? ¿Ronaldo o el Burrito Martínez? ¿Puedes ser quién de esos dos? ¡Nada más! Prefiero ser yo. Bueno. ¿Qué sienten cuando un jugador usa la casaca 98 en el fútbol? Es un bondi. No, incomodidad. ¿Viste? A mí no me gusta eso. Bueno, pero este pibe es rosarino. Mauro Icardi también hizo 4 goles. Jugando para la Sampdoria, tiene 19 años. Quiero decirte la verdad, Martín. Al mediodía yo no sabía quién era Icardi. Pasa mucho. Pasa que vos sos de la B. Icardi la B. Mauro Icardi se muda a los 6 años. Breve, así un segundo. A los 6 años se va con la familia a vivir a Islas Canarias. Sí. Juli conoció, le gustó, ¿no? No, no fui a Canarias. Bueno, y empezó a jugar. Me dijeron pero que lindo. Acompañalo al pibe. Mirá quién habla. Estoy haciendo un juego. ¿Qué juego? ¿Quién preferís ser? ¿Si Ronaldo o el Burrito Martínez? Prefiero ser yo. Mirá cómo ir nuevo con lo de Canarias. Mirá cómo te arreglé este micrófono, nadie dice nada. Bien, Pablín. Bien. Julia, a los 6 años, salió con la familia y las Canarias. ¿Te gustó Canarias? No fui a Canarias. Ah, pensé que listo. Entonces empieza a jugar en Deportivo Vecindario, un club de ahí de Canarias, muy lindo nombre tiene. Hizo más de 500 goles en inferiores y demás. En el 2008, todos los grandes se pelean por él. Barcelona, Real Madrid, Valencia, todos. Barcelona termina comprando, ¿tienes? Lo da a la Sampdoria préstamo, termina comprando a la Sampdoria y ahora la está rompiendo. Iba a venir al sub-20 de Troviani, el que no nos fue tan bien. No nos fue tan bien, horrible. Para no extendernos mientras Seba está de vacaciones. Y la Sampdoria lo negó. No lo dejó venir. Así que la selección italiana... ¿Puede? Cesare... Bueno, evidentemente puede, pero digo... Sí, ya estuvo en otros juveniles, pero la selección italiana de Cesare Prandelli lo está tentando para que sea italiano. Él dijo que por ahora no, que es argentino. Pero nunca se sabe, dijo Icardi. Pero dejó los puntos suspensivos y este fin de hizo 4 goles, 6-0 al Pescara. Pero cruzás a Icardi por la calle, ¿lo reconoces? No le conteste. Me va a costar, pero creo que me tengo fe. Muy bien. He reconocido jugadores así, lado B, y me tengo fe. Martín, todavía casi no hablamos fuera de aire. ¿Estás bien, Martín? Muy bien. ¿Esta noche? Esta noche... volver a tu casa, ¿no? Sí, estoy igual haciendo doble turno en 360. Ah, ahora te vas para el canal. Un noticiero, sí. De 10 a 11. ¿Puedes nombrar a Araduc hoy en el noticiero? En algún momento que lo meto ahí. Mi amigo Araduc. Y por ahí algún gol de la Liga Turca. Ahí vamos a Araduc como cierra abajo. Sí, ¿quién te va a decir? Ese se llama Araduc. Dale, voy a ver cómo lo... Siento eso. Muy serio, ¿eh? ¿Relatan Liga de afuera? Sí. No le creo. Juega Argentina-Nigeria. La lleva Cuchucha. Y sí. Sí. En realidad, el relator se llama por decir el negro ya pasa al negro. El negro ya vuelve al negro. El negro, pero no da por el Inavi. Entonces se inventan. Un vete. Qué laburo. Ayer los muchachos de Teis Sports, Matías Palacio y su compañero, estaban ahí en la cabina de Atlanta, te da el sol. Y ellos con traje, y en la cancha no pasaba tanto. Traje y corbata. Ah, porque está en televisado, salen. Hace falta que el relator esté con traje y corbata. Aparte, hay una cosa que es cuando... Lo muestran 2 minutos antes del partido y 2 minutos en el entretiempo. Ponle una chomba que diga Teis Sports. Tiene que haber también una norma que, por ejemplo, si la pincha vale más que el portón principal de la cancha, no está vale. Mal. Claro. O tu pincha tiene que estar menos que el portón principal. Adecuate donde va. Claro. Y me gusta que el Virrey me haya imitado, porque Juli dijo que viene sin dormir a un programa. Sí. Bianchi fue sin dormir también a entrenar a los suplentes de Boca. Mirá qué bien. Vino de Mar del Plata, de la victoria ante Independiente, y tenía que entrenar a este equipo B, que va a jugar contra River mañana, y dijo, no, paso por casa 5:30 y 7:00 estoy en entrenamiento. Muy bien. Así que un señor el Virrey, Señoras y señores, la vida de Martín Reich. La vamos conociendo a cada rato. Hoy, top 5 de... Juegos de mesa. Bien. Martín. Pero hoy de verdad me quiero ir. No, quédate, vino Seba. Llega a estar, mirá que digo, llega a estar un juego que yo sé. Se pudre, me tomo el palo. Este es mi ranking, después cada uno puede hacer el suyo. Puesto número 5, Martincito. La simpleza del truco. La simpleza está bien, del truco. Está bien. Cinco, con flor o sin flor. Con flor o sin flor. Quinto. ¿Flor es una amiga o es? Con flor o sin flor. Sin flor y sin maldón. Perfecto. Como el mate es amargo. Quería meter el chiste. Sí, sin flor. Y sin maldón. El truco sin flor. Sí. Maldón era muy buena, pero ¿qué era maldón? Nunca lo tuve claro. No tengo idea lo todos que todos decimos sin flor y sin maldón, pero nunca lo tuve maldón? Claro. Nunca escuché esa frase. Ah, podías cambiar las cartas. Era como en el póker, tenés unas. No juguemos al truco. Es maldón, no se y llama nunca truco, me gustó se llama también, póker. Si ves una pareja que está haciendo las señas del 10, 10 11 y 12, que hacen hombritos, eso tampoco es no, no, si haces esa seña, retirate. Bien. Retirate. No hace mucha falta saber que tenés un 11, por ejemplo. No, por eso, no, no, no es que sea una necesidad. Martín, ¿qué tipo de jugador de truco sos? Bastante mentiroso. Bastante mentiroso. Sí, me gusta el truco. Arriesga. Y me gusta más de A6. El pica pica, pues se pone más emotivo. Pica pica me encanta. No, pero el 6 es lindo. Hay cruces personales. ¿Te gusta el pica pica? Sí. Juega un mano a mano con eso. No, porque mano a mano. Me gusta el varieté. Me gusta un poquito de cada cosa. Me gusta un poquito todo y un poquito pica pica. Sí, dale. De pica pica es... no termina más, no sabe quién es tu pareja. No me gusta más. No, termina rápido, al revés. Bueno, ah, no, el desarrollo del juego es lento. Pasarme en la carta, se me cayó esta, te vi la otra. No, dale. Me gusta ese bolonqui de los 6. Bien. Me gusta. Paso mate. Es linda la presión cuando tenés uno solo y tus amigos medio que vienen bien y tenés que defender eso que vienen tus amigos. Claro. Y te formes un 4 en contra. Sí. Y la confianza del que te dice, vení, vení. No, pero vení, vení. Bien. Está bueno eso. ¿Jugaste con mujeres al truco, Martín? Sí, poco. Pero... Para mí, Julieta es la que se pone colorada cuando le salen cartas buenas. Qué boludo. Le viene... El 7 de espada y el ancho de espada se pone colorada. Para no, yo juego muy bien, muy, muy bien con mi papá. Ajá. Vení, me dice, qué bien. Así se juega el truco. Vení, te dicen. Acá Fede Rodríguez e Hilda nos dicen, Maldón, Maldón eran dos cuatros y una figura. Ahí te tienen que dar otras cartas. No, eso no vuelve. No, no. Te la tenés que bancar. Claro, sin flores y sin Maldón. Bancátela. Mentí, queso. Sí. No sé, yo iba a decir eso, después me da miedo. Y yo siento que Sebas, tenés el ancho de espada, te mojás la frente y te lo pones. Y no, en los 80. y después está la gente que dice, ay, yo no sé mentir, no puedo jugar al truco. Dale, bueno, salí de acá. Vale. Claro. Esperanos con la comida. Puesto número 5, truco. Sí. Juegos de mesa, la vida de Martín Reich. Puesto número 4. Este por ahí hay que explicarlo. Yo creo que hay gente que lo conoce y gente que no. El misterio. ¿Lo tiene el misterio? No. Gente que no. Gente que no. Los tres no lo conocen. ¿Es el asesino con un nombre noventoso? Es una especie. El misterio es juego de mesa. Había tres, tenías que sacar al asesino. El lugar donde iba había alcoba, biblioteca, todo un tablero de cartón. Y había varios lugares donde podías. Alguien mató. Esos juegos son los que se dejan en San Clemente. Muy bueno. Y te los encontrás al año siguiente con humedad. Ojalá deje la gente grabado cosas de me amo el misterio. No, ese hay manera. Te lo regalan, no lo podés comprar. Era muy bueno. Te lo regalan y nunca lo abrís. Lees el reglamento algún día y no lo entendés. Decía, por ejemplo, el conde Drácula mató a la doncella en el panteón. No. Y tenías las tres cartas. Tenías doncella, tenías conde Drácula y tenías panteón. No. Y había una carta que era como el comodín, que era la bruja de Salem. Gente que no. Que la bruja de Salem, si te tocaba, podías espiar uno de los tres, ya sabías el misterio. Un juegazo, ¿eh? Había un sobre en el medio del juego. Aburrí, perfecto. Dale, otro día les cuento, hacemos clínica. Ahora me dice, los juegos de cartas no son de mesa. Los de mesa son cortables. ¿Y la carta dónde se apoya? ¿Abril? No, las David, cartas me parecen David, un abrazo. Abril. David. ¿Abril? Ahora, vamos en la copa de David. Dale, dale. Puesto número 3. Puesto número 3, el TEC. Bien. El TEC, hemos hablado de él. Bien. Noche de desvelo. Me aburre hablando de no termina más. De si no termina más por el pica pica y le gusta el TEG. Excelente. ¿Quién juego? Lo entiende. Excelente. No, insisto con que el TEG jugado con las reglas que corresponden no dura tanto. Táctica y estrategia. ¿Qué sucede con el TEG? A ver. Eso. Que cuando vos profundizás el TEG. Estás profundo, sí. Profundizás tu personalidad también. ¿Cómo no? ¿Dónde? Porque te das cuenta. ¿Qué tipo de alianzas haces? Aburro. ¿Te das cuenta a quién atacás? ¿Cómo defendés? ¿Estás bien, Seba? ¿Te das cuenta quién sos realmente? Vino de naranja, ¿no? Sí, Hare Krishna. ¿Qué pasa? ¿Sumatra puede atacar? ¿Puedo ser Sumatra yo? ¿Mi matra? No, es un país. Sumatra ni siquiera existe. Sí. No entiendo nada. Objetivo tengo sí Asia y dos países de Europa. ¿Ese es, me veo reflejado en ese objetivo? Te iba a decir. Mi objetivo es venza al ejército de la derecha. Sí. ¿Qué pasa con la derecha? No me gusta lo que está pasando. ¿Seba Bianchi o Ramón? Yo, prefiero ser yo. Puesto número 2 en la vida de Martín Reich. El carrera de mente. me ha dado alegrías también. Yo creo que él... Y nos enriquece a todos. Con opciones, sin opciones. Juega que realmente. No, o sea, está bueno, no, no está bueno. No, te yo permite... terminé y me sentí enriquecido. Te permite el grupo. Que realmente sí. Te permite el grupo. Discutir la respuesta. Mira, irte peleado con tu mujer. Otros, chicos, otros. Hay que ser justos con Martín, ¿eh? Gracias. Sí. Mariana dice, excelente el juego misterio. Mariana, te quiero muchísimo. Fede dice, qué grande el misterio. Lo compré con mi novio el fin de pasado. Grande, Fede. Salió Drácula a la mucama de la alcoba. Marcelo dice, estamos viejos nosotros. Marcelo dice, tengo el misterio todavía guardado. Vamos, sos un genio, Chelo. Sebastián dice, terrible el juego el misterio. Lo tenía llamado como club. Ah, hay otro que sí, es muy parecido al club. Lubidulia, dice, grosso el misterio, el mejor del mundo. Hermosa. Sebastián tenía el misterio. Gracias. Este banco Martín era mi favorito a los 10 años. Excelente. ¡A los 10 años! ¡A los 10 años! ¡Qué bien que me siento! ¡Qué bien que me siento! Dice, amo el misterio, pero nunca consigo con quién jugar. Bueno. Ahora se llama espionaje y es con cartas. Vení con tu novia y lo jugamos los tres. Eso, ¿sabes qué quiere decir, no? Ahí me está bueno, está bien. Que juegan los tres. Y te depilo todo. ¡Epa! Ahí. HDP, te las solitas, ¿no te creció el vello o seguiste depilándote? No, ¿el tatuaje decís? ¿No crece el pelo? No, porque ya tiene menos pelo esta parte. Puesto número 2 en los juegos de mesa de Martín Reich. No, el 2 es el carreramente. El carreramente. Sí. Señoras y señores, quédate, a las 9 menos cuarto de la noche. Se paró, se va. Vamos a saber cuál es el juego de mesa de la vida de Martín Reich. ¿No puedo ir? No. Te quedas acá. Es una intriga, porque ya metiste al tech, metiste al carrera de mente y metiste al truco. Sí, para mí es un polémico, pero lo adoro, ¿eh? Es un gran juego. Tienen que agarrar cuatro, somos cuatro acá, cuatro hojas en blanco y cuatro viromes. ¿A qué jugamos? El Tutti Frutti. El Tutti Frutti. Espectacular. El Tutti Frutti es hermoso. Y cambiar la carátula. Ya. Me puso la taza. A mí me gustaba cambiar la carátula. Ponés, por ejemplo, famosos gays. Dale. ¿Entendés? Pero pongamos las carátulas. Virome, papel. Dale, toma. Acá tenés. ¿Yo puedo escribir en la computadora? Acá tenemos dos hojas con Pablito. No. Sí. No. Tenemos la pizza. Hagamos cuatro. Esto lo hacía Marcelo Araujo en radio. Dale. Uno hizo una letra y lo paran. Sí. Sí. Si es H va de vuelta, porque yo tengo falta de ortografía. No, no. Hagamos cuatro. Nombre, color. Dale, no, decime el rubro. No. Bueno, hagamos pareja. Más 2000. Pareja famosa. Dale, dale. Que diga Julio, no, la pará, se va. Claro, porque la... Bueno. La radio. ¿Nombre ponemos? Claro. Nombre, sí. ¿Países? Sí. Sí, sí. ¿Calles? Sí. ¿O no? ¿Famosos gays ponemos? No, países no, porque te ponen la misma. No, no. Países y calles. Nombres, países. Sí. Hagamos una media graciosa. Se puede marcas, pero no al aire, ¿no? No. ¿Comida? No. ¿Comida? Comida. Sí. Dale. ¿Comida? Deporte. No, no. Pasatiempo. Sí. Pasatiempo me gusta. Pasatiempo raro, pasatiempo. ¿Puede entrar los hobby? No, pero hobby, ¿qué cosa? ¿Animales? No. No. Nombre, países, comida. Puede ser. Si alguien tiene un rubro más, 4010-7267. Sí. Personajes polémicos. ¿Enfermedades? ¿Vos la vez? No, ya lo hicimos comida. Bueno. Enfermedades me gusta. Enfermedades no está mal. No, rubio. Un rubio. Un rubio, me gusta. Dale. Lindo terno. Varón. Jimena, ¿no? Está con Maxi, está con Maxi López. Rubio, rubia, no, es muy fácil. No, rubio. Rubio, un rubio. Dale, dale. ¿Ya está? Bueno. Dale. Nombre, países, comida. Y rubio. Y rubio. Ojo con parejas separadas. No, no se copien, ¿eh? ¿Quién se va a copiar? Yo qué sé. Bueno, ¿quién dice letra? ¿Un oyente? Un oyente. 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. ¡Te amo, oyente! Qué buen juego, por favor. Buenas tardes, buenas noches. Yo entiendo cómo lo llama la gente. Soy Diego Santilli. Estamos dando la oportunidad de elegir la letra de nuestro huevo, frito, de nuestro tutti frutti. Ahí está. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿quién habla? Elena, ¿cómo estás? Elena, ¿cómo te va la vida, Elena? Muy bien, ¿me va vos? Bien, ¿con quién vivís? Vivo con mi hija. ¿Cómo se llama tu hija? Julia. Bien. Elena, ¿y qué pasó con el padre de tu hija? ¿Puedo saber o no? Soy separada hace como 12 años. Mejor, ¿no? No estoy muy bien, estoy en pareja igual. Ah, muy bien. Pero no conviviendo. Elena, sos la primera oyente con la que hablo luego de mis vacaciones. Sí, te he estado escuchando. Por lo tanto, quiero regalarte algo. ¿Qué querés de regalo? Ay, qué lindo. Que no sé, ¿qué querés regalar? Lo que quieras. No, te pregunto yo a vos, Elena. Y regalarme alguna cena para dos, que ustedes tienen voucher. Perfecto. ¡Qué bonito, te quiero! Ahora vas a hablar con Denise. Juli. Vas a hablar con Denise y vas a tener una cena para dos. ¡Ay, buenísimo! Elena, decís A y te freno y jugamos con esa letra. ¿Dice un, dos, tres, A? Yo te lo hago, pero yo creía que querías un rubro más. ¿Y el tiempo? Ah, a ver el rubro más. Apodos. ¡Me encanta! Sí. ¡Bien, encanta. Elena! No me entra en la hoja. Bien, te tiene que entrar. Pará, ¿y cómo? ¿Hay un tiempo o el que termina primero y se basta? Termina primero y se basta. Termina primero, me frena, díganme. Para arriba. Sí. Yo te freno. Vos la frenas, ella dice una lenta. Después A, empiezo. ¿Ah? ¡Ay, dale! Ah. Ella por caso dice Q. ¿Arrancamos al toque o hay que decir, bueno, te agradecemos mucho? No, queda en línea. Elena,

Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Next stop. Back to the city. De 18 a 21. Sebastián Weinreich y Julieta Pink hacen un programa de radio. Metro y medio. Me quedo escuchando y ya. Señoras y señores, 7 minutos para las 9 de la noche. Se armó el Tutti Frutti. Elena es la jueza. Elena, ¿estás ahí? No estás ahí, Elena. Sí, hace Elena, hora, Elena, no. Pero Elena, no. La llamamos nosotros después, pero bueno. ¿No sabíamos si era Elena con H o no? Ahora vamos a ir a la definición del Tutti Frutti. Uh-huh. Antes quiero decirte que suben amigos, bajan amigos, sube una amiga, baja tu novia. Pero no te preocupes porque la puerta también entra en la garantía. Te enteraste que Plan Oval te ofrece el 4K con 2 años de garantía bonificados. Si te suscribís al plan del 4K por solo 414 pesos por mes, te llevas 2 años de garantía bonificados, teniéndolo con un total de 3 años de garantía. Para más información, ford.com.ar. Señoras y señores, ahora sí, determinamos quién ha ganado en el Tutti Frutti. Para mí, Pablo Fábregas debería estar eliminado porque no se entiende nada lo y que no escribió. Es médico. No, tengo fea letra, discúlpeme. Que me... ¡Ay, nadie, dale! Bienvenido. El nene salió algo tontito y ahora no puede jugar al Tutti Frutti. Yo quiero decir algo. La pregunta es, ¿quién vota que Pablo tiene que estar eliminado? Eliminado, yo. ¿Y otra cosa? No, yo lo voy a bancar. Perdón, ¿y si tuviese, si me faltase un dedo también? Porque no, se contemplaría. Porque ahora vengo lo que quiero decir yo, viene. Sí. Lo que quiero decir yo. Sí. Que a mí me dieron un fibrón y no se puede escribir bueno, bien con el fibrón. Entonces, por eso no llegué a escribir todo. Lo que te dice Liberte. Vamos por partes. Pablo eliminado, pero igual va a leer lo que escribió. No, perdónenme, vuelvo a decir lo mismo. Acá hay democracia. Dos de los tres. ¿Acaso, perdona, acaso vosotros creéis? ¿Cómo estás? Esto es, esto es por propia voluntad. Sí. No sabemos. Que no pueda dibujar correctamente las somos letras. Somos resultadistas. Bien. No se entiende. ¿Acaso si yo caminase a Rengo, ustedes os burlaríais del cojo? Salió con la R, vamos. Nombres. Raúl. Rita. Raúl. Rodrigo. ¿Los dos pensamos en el mismo Raúl, no? Es mi hermano. Países. Rumania. Rumania. Rumania. Ruanda. Está bien, está bien. Comidas. Rodesia. Ricota. Dijo no. Marca, cáncer. No, ricota no es sí, comida. Sí, es una comida. Perdón, marca. Marca, cenar, señor. Marca. Yo puedo cenar bueno, ricota. Es marca y comida. No, bueno, es más lo mío que es lo es. Es más país que comida. Chao. Era dos. No, es marca. Julieta Genia. Ravioles. Es raviol. Es raviol. Sí. Y es raba. Y raba. Y raba. Con Luna. Con el Lula. Rubio. Rubio. Ronnie Arias. No, es el apellido. Dale. Pero es el apellido y es pelado. Y es apodo. Primero, Ronnie. No, no, para. Entrar en muy apodo. Bien. Tomá. Se llama Horacio Jorge Arias. Así cualquiera termina antes. Sí. Pero no, escribí Ronnie Arias. No. Como sabemos que no, es Rubio. No. Julieta Rubio. No, Reino Rich. Pablo. Luis. ¿Qué Luis? Rubio. Siéntaselo, sé que soy especial, no hay otro oyente igual, no estaría cantando esto. Cuando todos me escuchen sabrán que Metro y medio y yo, y jamás Metro y medio y vos, y capaz Metro y medio y él. Si es hoy yo. Metro. Sonido 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Quedarse con la mejor almohada. Que le carguen la tabla hasta la playa. Un permiso para chamullarse a la hermana de un amigo. Todos son buenos premios al esfuerzo. Hero of the Night. un grupo de amigos, un conductor designado, una recompensa. Ofrecete como conductor designado entre tus amigos y convertite en héroe por un día. Porque cada noche necesita un héroe. Guinness, vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Este verano, ¿viajas a la playa? Tu mejor opción, Masterbus. Compra tu pasaje online en www.masterbus.net. Masterbus. Con hoteldespegar.com, las vacaciones se disfrutan mucho más. Paga el 100% de tu hotel en pesos con despegar.com. Aprovecha las ofertas increíbles que hoteldespegar.com tiene para vos. Hotel en Rosario, 4 estrellas, es de 208 pesos por persona en base doble, solo en despegar.com. Hotel en Bariloche, 4 estrellas, es de 280 pesos doble, solo en despegar.com. Hotel en Mar del Plata, 3 estrellas, es de 288 pesos por persona en base doble, solo en despegar.com. Vacaciones con despegar.com, el mejor precio para tu hotel. A continuación, un tip para mantenerse fresco en verano por parte de los animales más frescos de la naturaleza, los de sangre fría. Yo, que soy un camaleón, te digo que es re fácil. Simplemente cambias el tono de tu cuerpo a un color que absorba menos luz y listo. Eso es lo que yo llamo un Fresh Animal Print. La naturaleza es mucho más sabia. Para vos llegó la nueva Twister Limonada, la forma más rica y natural de refrescarse este verano. Twister, inspirada en la naturaleza. ¿Qué sabores? De Sancor. ¿Qué sabores? Ahora en Feta. ¿Qué sabores? Ahora en Feta. ¿Qué sabores? En Feta. Nuevos quesos Sancor, ¿qué sabores? Ahora en Fetas. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Despegar.com presenta el mejor tenis del mundo. La primera ronda de la Copa Davis 2013. Argentina frente a Alemania. Con toda la cobertura de Dani Miche. En Metro 95.1. Hotelesdespegar.com. El mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste. Programa convulsionado, programa de regreso, apareció la cadena nacional que nos cambió todo, pero todos los horarios. Sí. Y ahora queremos hablar de la Copa Davis, porque se acerca la Copa Davis y Metro tiene para regalarte la indumentaria oficial del equipo argentino. Oh. Esta semana la vamos a regalar. Productos Topper, sponsor oficial de Nalbandian y del equipo nacional de tenis, acompañándolo adentro y fuera de la cancha. Tenemos un bolso espectacular Topper con todos los productos. La vida, la zapatís, todo lo que quieras. Increíble. Y seguramente vamos a estar regalando entradas para el enfrentamiento. Obviamente. Con Alemania. Hablamos con Jaite, ese barotel te mandó saludos. Lo sé, lo sé. Y si hablamos de tenis, hablamos con Dani Miche. ¿Qué estás? ¿A dónde estás, Miche? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Estoy en la República Oriental del Uruguay. Más precisamente, Roosevelt y Parada 12 enfrente del ANCAP, cargando nafta, llorando. Corre el surtidor y te juro que estoy llorando. Pero bueno. No llores más. Pedile el ticket. Bueno, sí, no, acá vos te regalan 500 pesos uruguayos. Pero te alcanza para 10 litros nada más. Ah, bueno. Está bien, es algo que hace la Secretaría de Turismo de Uruguay, está bueno para incentivar el turismo. Pero bueno, ya estamos volviendo a Buenos Aires, tenemos Copa Davis. Qué linda que es la campera de Copa Davis de Topper, es hermosa. Muy linda. No sé si la vieron. Sí. Linda, muy, muy linda. Hermosísima. El sol, me encanta. Bueno, Dani. Sí. Djokovic ganó el Abierto de Australia. Tercero al hilo. Y va a jugar la Copa Davis. Sí. Quiero que me expliques eso, ¿por qué Del Potro no la juega? Y yo, la verdad yo no estoy de acuerdo, es un tema que me da urticaria y me da mucha bronca. Mira, estaba tranquilo y ya ahora estás eso y me pone de mal humor. Y no entiendo, Djokovic ya ganó la Copa Davis. Ajá. No solamente que la va a jugar, sino que ya la ganó solo. Él sí. Con sus compañeros, por supuesto, pero con él. Y la juega, qué sé yo, como Nadal la juega siempre, no la juega ahora porque está lesionada, como... Federer no la juega casi nunca, es cierto, también no le importa. Bueno, Del Potro eligió para su carrera este año no jugar la Copa Davis y Argentina va a tener que jugar contra Alemania en un partido. Hoy hablaba con Matías y le decía, ¿hace cuánto que Argentina no juega un partido de Copa Davis? De local, siendo Argentina, punto. Claro. O sea, la banca es Alemania, es increíble. Sí, sí. Hace mucho tiempo, Argentina, cada país que venía a jugar a Argentina sabía que perdía, que te hablo equipos. Te diría hasta mejores que el alemán. Y sin embargo ahora Alemania, si vos me preguntás un pronóstico objetivo, te tendría que decir que Alemania debería ganar. Pero yo le tengo fe a los chicos, ¿eh? Veremos cómo está Pico Mónaco, que se tiene que cargar el equipo al hombro, bancarse la presión de heredar el número uno, el ser el ciclista número uno. ¿Nalbandian va a jugar solo el doble, Dani? Yo creo que en principio sí. Uh-huh. En principio va a jugar con Ceballos el sábado el doble. Te digo en principio porque va a depender de cómo esté la historia. Yo creo que con un hipotético 2-2 en un quinto punto, Nalbandian lo agarra del cogote a Jaite, lo digo de forma metafórica, por supuesto. Que pero, perdón, dice, ¿eso no hay que decidirlo un día antes o se puede decidirlo ahí? No, vos podés cambiar hasta una hora antes del partido. Ah, ok. Es un chiste, pues es un cordobés, un marplatense, ta. Sí, está bien. Bueno, esto es el fin de semana. Dani, ¿vos pensás que pueda aparecer una especie de mística? Viste que cuando venís de punto también, como en el fútbol, cuando te echan a uno, que ayer le pasó a Chacarita, por ejemplo, te agrandás en esa situación. ¿Le puede pasar eso? Yo le sumaría la deserción del Potro, que generó mucha bronca en todos. Uh-huh. Capitanes y jugadores están con mucha bronca por la baja del Potro. Y bueno, eso puede unirlos. De hecho, hoy Mónaco destacó la buena onda del equipo, con los chicos, ¿viste? Son esas frases que uno tiene que aprender a leer entre líneas, ¿no? Uh-huh. Nadie te va a decir, y ahora, ¿sabe qué? No, que no juega el Potro, la vamos a ganar igual. Nadie te lo va a decir, porque los tenistas son muy correctos en eso, nunca se... Solo cuando se retiran. Además, ¿Y cómo va a repercutir esto en el futuro? Seamos optimistas, pensamos que Argentina le gana a Alemania. ¿Con quién le tocaría después? Va contra el ganador de Francia e Israel. Bueno, gana Francia. Ponele que gana Francia. Sí. Son judíos. Y del Potro dice, ahora quiero volver. ¿Vos pensás que los jugadores le dicen a Jaite, no? Que no vuelva ahora. No, le dicen que sí. Bien. Sí, yo creo que le dicen que sí, porque no son giles. Además, Dani, hace 11 años que entramos de mínima a cuarto de final. Por eso es un número fuerte. Sí. No, hace mucho que Argentina no jugó un repechaje, desde aquel partido en Buenos Aires, la última contra Eslovaquia, que todavía jugaba Franco Schiliari y Hernán Gumi, que perdimos con Eslovaquia, que Argentina no jugaría un repechaje. Repechaje, si Argentina pierde con Alemania, tiene que revalidar el grupo mundial en septiembre, con otro que haya perdido en la primera ronda o un ganador de zonas regionales. Mirza Marzo en el colegio. No, ahí tendría chance de descender. Y ahí Argentina juega para no descender, exactamente. Claro. Es como el repechaje, como en el fútbol. Muy bien. Como era antes en la promoción, si quieres. Ahí está. Es como una promoción. Bueno, Dani. Puede tocar un equipo difícil de visitante, qué sé yo. Bueno. Puede perder Suiza y te puede tocar el repechaje contra Suiza. Seamos optimistas. Seamos optimistas, Dani. Seguí cargando nafta, manejá tranquilo y en la semana hablamos. Sí. Sí, mañana hablamos, dale, en Buenos Aires. Chau. Un abrazo. Dani Nietzsche para Metro y Medio a las 9:05. Tennis.com presentó el mejor tenis del mundo. La primera ronda de la Copa Davis 2013. Argentina frente a Alemania. Con toda la cobertura de Dani Nietzsche. En Metro 95.1. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. La tarde en un momento se abrió, solo con escuchar Metro y Medio, solo con escuchar Metro. Sonido. Actitud. Interactivo. Arroba Metro y bajo 951. 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. En minutos. Despegar.com. Anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi. Zúñiga Auto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Culturas del mundo en un solo vuelo. Su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. Dice la leyenda que si se escucha un disco al revés, se pueden descubrir mensajes ocultos. Mi corazón es un cachorrito que tú vas a adoptar. Un pajarito que no aprendió a volar. Sos fácil como un cachorrito que mandas a entrenar. Te conquisto y te mando a volar. Cortá con tanta dulzura. Lo dulce no quita la sed. Paso de los Toros, arroyo la sed. Bebidas sin alcohol artificial sabor a pomelo. Paso de los Toros pomelo. Agua tónica Paso de los Toros. Bebidas sin alcohol artificial dietética sabor a pomelo. Paso de los Toros pomelo light free. Elegí volar por Argentina con Despegar.com. Aprovechá estas ofertas increíbles de pasajes. Volá a Córdoba por solo 878 pesos. Solo en Despegar.com. Volá a Mendoza por solo 1.113 pesos. Solo en Despegar.com. Volá a Bariloche por solo 1.509 pesos. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu viaje. Elegí Despegar.com. Actualizamos el clima porque para este verano en la costa atlántica se esperan tormentas de facha en la playa y un aumento considerable de la temperatura por un frente de curvas fuertes, pronunciadas. Por la noche, ráfagas de buena música acompañadas de DJs y relámpagos de luces en los boliches. El verano se sabe con quién encontrarse. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. En verano dormir es más difícil. Piero, dormí bien, viví mejor. ¿Sabías que Midea, la marca número uno del mundo en electrodomésticos, llegó a la Argentina? Encontrá tu aire acondicionado Midea en Frávega, la Casa del Audio y Jumbo. Busca tu Midea ya. Hola, soy Diego Santilli y esta vez no te quiero hablar de política. Porque cuando no estoy trabajando, me dedico a mi otra pasión, el fútbol y River. Hice de esta pasión una cruzada solidaria para ayudar a quienes más lo necesitan. Y armé un equipo con las estrellas del club, como el Burrito Ortega y el Pipa Gancedo, para jugar a beneficio del comedor de Margarita Barrientos. No podés faltar a este partidazo solidario. Trae un alimento no perecedero para donar al comedor Los Piretones y divertite con toda tu familia. Sumate a nuestro equipo y vos también te vas a sentir un campeón. Diego Santilli te espera el domingo 3 de febrero a las 11 horas en Kramer y Manuela Pedraza, Núñez. Para mayor información, busca en Facebook Partidazo Solidario. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Metro y medio. En el 2013, nada mejor que empezarlo con un Ford 0 kilómetro. Durante este mes de enero, ¿querés comprarte un Fiesta Kinetic Design? Ford mantiene la financiación fija y en pesos a una increíble tasa de 9.90%. Andá ya mismo a un concesionario Ford, llévate el auto que siempre quisiste tener y si querés más información, entras en Ford.com.ar. Señoras y señores, me reencuentro con Yumi Gauto y le doy abrazo cálido. Una alegría verte, Yumi, otra vez. Muy buenas noches. Te veo muy bien, ¿eh? Radiante. Sí, radiante. Me hizo muy bien Arena Beach. Qué bueno. Llevamos el sol, fue un gran fin de semana, la hemos pasado muy bien. Bueno. Tal es así que Nicolás Artusi decidió permanecer. Mira qué lindo. Bueno. Sí, sí, así que se tomó unos días de descanso junto a la familia. ¿No? ¿Medio? Sí. Buah. Chicos, ustedes desaparecen. ¿Tres semanas seguidas? ¿Vacaciones? Sí, vacaciones. Ustedes van a transarse delfines, vuelven. Sí, es cierto. Es bueno, dale. Sí, no, es indiscutible. No. Bueno, sí. ¿Cómo está Yumi para afrontar este programa en soledad? Bien, muy bien. ¿Bien? Con muchas ganas. Sí, a mí me copa. Esto no significa que no lo quieras Artusi. Total, pero... y que no desee que regrese. Se va tu pareja a comer con los amigos. Y tenés la cama para vos, ¿verdad? Sí. Y aparte tenemos algo que tanto Nico como yo, cada uno tenía antes su programa, que lo seguimos teniendo. Ajá. Entonces, como que estamos acostumbrados también con a estar solos. Son la pareja ideal. Mirá, ¿vos decís que nos vendría bien que cada uno tenga su programa? No. Yo te noto hoy como distante ya desde la merienda, te noto distante. No. Es como le digo, tuvieron bien estas dos semanas, se le iluminaron los ojos, se puso nerviosa. Sí, sí, bueno, pasaron cosas. Pasaron muchas cosas. Muchas. Pasaron cosas, hubo mucho reconocimiento. Mucho. Sí, en la calle yo no podía entrar a la radio. Sí. Pero porque había una construcción acá. Ah, era eso. A mí me preguntaron en la calle, che, metro 80 es... Todo el año. Sí, vitalicio, ¿no? Sí, ajá, sí. Y así está. Sí. Pero a vos también se te ve bien. Yo estoy bien, sí. Sí. Estoy bien, sí. Bueno. Yumi, ¿qué te impactó hoy? ¿Qué algo te impactó? Muy buena pregunta. Sí. Gracias. Fue una buena pregunta. ¿Qué me impactó hoy? El tránsito de la General Paz a la vuelta me impactó negativamente porque veníamos muy bien. Ah, yo viajé con Jason, nos prestaron una EcoSport. Qué bueno. Volvimos. ¿Quién manejó? Jason. ¿La nafta? Yo no sé manejar. ¿La nafta? Yo se ve mate. Fui una mejor copilota a la vuelta que a la ida. No se le sirve mate al conductor. No. No, para mí. Muy bien. Sí, para mí. Ajá. Sin lugar a dudas. Jason no toma mate. A él no. Le conviene. Toca la gaita, no puede con la unas medialunas. Y estaba muy cansada, tenía muchas ganas de llegar a casa. Aparte había poco espacio entre llegar y venir acá a la radio nuevamente. Y en la General Paz nos agarró un tránsito que nos demoró hora y media extra. ¿Incomodaban los silencios con Jason al ver que hablaba todo el tiempo? No. Es más, ¿sabes lo que pasó? En un momento Jason me dijo, dormite. Che, te hago una pregunta. Y le dije, sí, ya sé lo que me vas a preguntar. Me vas a preguntar por una... la banqueta. ¿Cómo te lo fue hago? Tu primera vez? Dijiste, no, parate la banqueta y te lo hago. Por una señorita, me dice, sí, me vas a preguntar esto y esto. Sí, ¿cómo sabías? No sé, soy mina. Yo sé que me querías preguntar eso. Ah, me gusta a alguien. Gusta una chica acá? Y me pidió un consejo. Pero yo acá? Le dije, me vas a preguntar por la chica un consejo. ¿De acá? No, no es de acá. Yo me gustaba de ella. Y para una chica Yumi se es ella, digo, sí. Al final era así. Ese me los confundo todo, sí. Pablo. No sabes lo que pongo. Dale. Y vos decías, vos pensás que la mina ya sabe que yo me gusta de ella. ¡Jason! Sí, porque... ¡Ay, qué boludo sí. Soy, Pablo! Bueno, es claro. Ya es una historia avanzada. Era un consejo, sí. Ah, que él le quiere redar. Bueno, no sé si puedo contar sí, tanto. Puede, puede. Déjalo, no sé si puedo contar ahora, tanto. Ahora, olvídate de este suceso. Sí, sí. Yumi es ella, ¿no? Sí, Yumi. Olvídate de este suceso. Hay situaciones. Se sentó, Seba. Sí. Hay situaciones que superan la relación entre dos personas. Sí. Que son buenos compañeros. Pero un viaje largo, la ruta. Sí. La charla de repente se fue por un lugar inesperado. Y Jason te dice. Sí. Esperá que quiero parar un poco acá. Banquiniemos, te sí. Dice. Sí. Siguen charlando. Quiero estirar un poco las piernas. Sí. Te tiro un beso. Sí. Un viaje, ruta 2. ¿Le corres la cara, le pegas? ¿Vos dale? ¿Vos le das? Te digo a vos. Ah, dale. No, yo no. Vos no. ¿Pero cómo lo frenas? Decís, ¿te parece? Sí, me lo tomo a chiste. Pero ya te comió la boca. Vos, digamos, estás ahí y ya estás desprovista. No, me lo tomo a chiste. Jamás me ofendería demasiado como para que lo que queda del viaje sea una incomodidad. Este tema lo compuse para vos. Y saca la gaita. Saca la gaita y empieza a tocar ahí. Y no se entiende nada. Y vos decís, ay, qué horrible. Desglosámelo, hacémelo. ¿Qué preferís, que te toque la gaita o un pecho, te dice? Julieta. Sí. Ah, la verdad, ya es horario de verdad, un pecho. Yumi, yo toco la gaita también. Y preferiría un pecho que la gaita, chicos. Se quedan con Yumi Gauto, Noche de Confesiones, en la voz de Yumi, más tarde hoy porque... Sí, no me dejen sola, ¿eh? No. Fuimos cadena nacional. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Sí.